Mira, ya he llegado y te voy a gustar. Enrollado y sabroso, soy tu amigo de verdad. Mosquitos, mosquitos. Cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices de error. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, somos normas de equivocación. Encarcelado por poner un candado de castidad a su mujer. Ella se ha quejado, estaba encandada. Multan a una pareja por tener sexo dentro de un coche. Pero no sea así ni sanciones, ya no vuelvo a hacerlo, dijo la chica al policía. El artista Banksy monta un puesto en Nueva York y solo vende 3 cuadros. El artista se sentó en un Banksy a llorar sus penas. El autor de Bioshock Infinite pide que dejen de hacer porno de sus protagonistas. Por lo visto, un día Bio y Shock es lo que tuvo. Y si estas son las chorradas que se han quedado fuera, imaginad lo que tenemos dentro. Esto es Normas de Equivocación. Bienvenidos a Normas de Equivocación, tu podcast en riguroso directo y jamás en diferido. Con un equipo conformado por Randy. En directo, aquí mismo. Jardita. Diferidas tardes. Directivas tardes. Bob. ¡Qué directo sois todos, chicos! Y Freddy, que soy yo. Y en el programa de esta semana entrevistaremos a nuestro community manager y a Nicolas Cage. Haremos los mejores test de Super Pop. Y continuaremos con las increíbles aventuras de Máxima Riesga. Os recordamos que nos podéis escuchar los sábados a partir de las 7 de la tarde en Radio Battle Touch y Radio Podcastellano e interactuar con nosotros en directo por Twitter @enedicuación. Además, emitimos en diferido los domingos a las 7 y media en RFC Radio. Esto es Normas de Equivocación, programa 104. Voy a ser la envidia de todos los periodistas. Un atajo de pobres diablos con los codos raídos y los pantalones llenos de agujeros que miran por la cerradura y que despiertan a la gente a medianoche para preguntarle qué opina de fulanito o menganito. Y al día siguiente su reportaje sirve para envolver un periquito muerto. Celos de tu Facebook cuando agregas a otra chica. Tengo celos, celos, celos de tus fotos cuando salen otras chicas. Yo que soy más de post-it. Yo estaba pensando. Me has quitado celos. Mi chiste, ¿no? Que iba a empezar, no, no la he frase. Entendido. Empezamos hablando de celos. E iba a decir yo, que pegan mucho. Madre mía. Estamos empezando. La Inspección General menos, de la menos NSA. Mal que esto es en directo, directo, ¿eh? Sí. ¿Cuántas referencias más vamos a hacer? A ver, vamos a clarificar que obviamente este programa no es en directo hoy. Pero si luego general... hay un tuit que vamos a poner. ¡Oh, sí, no, directo puro, directo puro! Bueno, como decía, la Inspección General de la NSA, Agencia Nacional de Seguridad, encontró 12 usos malintencionados de las herramientas de monitorización de comunicaciones. A tope, ajá. O sea, tenemos una noticia de aquí. ¿Sí? Esto es pura diversión, esto es pues pura. El sistema que había preparado es a la altura: 12 usos horarios o no. Ahí. El programa más pocho de la historia. Estamos pochos. Y nos queda y medio todavía. En el año 2004, una mujer destinada en el extranjero monitorizaba el móvil de su marido para saber si tenía una aventura. Pues la tenía porque era Indiana Jones. ¡Qué pocho! ¡Esto lo para! Otro empleado espió durante 2 años las conversaciones de 3 mujeres diferentes. Chiste pocho, a la de una, a la de dos. ¿A dónde ha llegado la raza humana cuando estas cosas suceden? Eso no es me pocho. Parece denigrante. Otro agente monitorizó el correo electrónico de su novia en su primer día. Era mi primer día. Es mi primerito y quería mirar el spam. Cuando le detuvieron, dijo que estaba entrenando. Claro, entrenando. Entrenando, madre mía, que no tenía más de mierda, madre mía. Pero tranquilos que acabamos ya con esta improvisación y vamos con el sketch porque tenemos las imágenes exclusivas de uno de estos casos. Alfa Tango, aquí Águila 12. Movimiento sospechoso en el 10º piso. Sospechamos que Hassan puede estar en la zona. Solicito plan de acción. Águila 12, aquí Alfa Tango. Permanezcan a la espera e informen del desarrollo. ¡Afirmativo! Águila 12, esperen un segundillo. ¡Alfa Tango, monte en la zona de seguridad! ¡Repito, monte en la zona de seguridad! ¡Acción en riesgo, Walter, que se nos va el objetivo! ¡Joder, Walter! Sí, sí, Walter, sí, sí, sí. Un segundillo, Mark. Ahora te digo. Hola, Cari, ¿qué tal? Bien, bien. Oye, ahora estoy un poquillo ocupado. ¿Te importa que te llame más tarde? No, tranquilo. Oye, que solo te llamaba para decirte que esta noche llegaré tarde, ¿vale? Que he quedado con la pandilla. Vamos a ir al Odeón a ver una peli. Con la pandilla, ya. ¿Y va a ir Jack? Sí, bueno, es parte de la pandilla, ya sabes. Ya, y vais al cine. ¿Al cine Deón o el cine Folleón? Espero que no hayas hecho ese chiste en serio. ¿Al cine Folleón o el cine Mi novia es una puteón? Mira, tienes que aprender a confiar en mí. No hay ninguna forma de que sepas lo que hago en todo momento. Inténtalo por esta noche, ¿vale? Vale, intentaré confiar en ti. Águila 12, un momentillo. Águila 12, Mark, cállate un momentín, coño. ¿Qué Alfa Tango, que la operación que se falló, tío? Ya veo. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo que no? Tenemos pasa los datos de un ataque mayor. ¿Mayor que las bombas atómicas en el centro de Los Ángeles? Uy, sí. Los sospechosos se encontrarán esta tarde en el cine Odeón. ¿Y cómo se pone que esto es peor que las bombas atómicas? Ya tendrá que ver con tus celos enfermizos otra vez, ¿no, tío? No, son... porque me invento... ¡Palomitas explosivas! ¡Oh, Dios mío! ¡Alfa Tango, aquí Águila 12! Walter, tío, que yo aquí no veo ningún terrorista internacional. ¿Tú estás seguro de que hay aquí? Que sí, Águila 12. Los datos son fiables 100%. Los sospechosos eran grupo para reducir su visibilidad. Tiene pelo castaño, ojos verdes, mide 1,70 m, llevará una camiseta de Pikachu y... What? Estoy viendo el objetivo y sospechosamente se parece mucho a tu novia. ¡Oseso! ¡Águila 12! ¡Se prueban no ataques! ¿Eh? ¿Qué? ¡Mónica! ¿Qué tal, tío? ¡Marc! Hola, ¿cómo tú por aquí? ¡Águila 12! ¡Águila 12! No estableces contacto con la sospechosa, que es muy peligrosa y muy... ¡muy, muy puta! ¡Walter Fitzgibbons! ¡Hombre, Capitán Johnson! ¿Cómo está usted? ¡Fitzgibbons! ¿Se cree usted que la Agencia de Seguridad Nacional es tonta? Sí, no sé. ¿Pones de colores? ¿Es una pregunta de trampa? ¿Se cree que puede ordenar un dispositivo de vigilancia para su novia sin que nos enteremos? Hombre, lo he hecho ya 15 veces y no me han dicho nada nunca. Tan fácil como meterse por YouTube y que no te pillen. Pero me arrepiento mucho y no volverá a pasar, señor. Lo primero al menos. Eso no me vale, Fitzgibbons. Los millones de la NSA no son para espiar a parejas de cargos menores. Si quiere espiar a su novia, espere por lo menos a ser capitán. Sí, capitán. Otra cosa que me ha pasado en una nota. Te dejo soperra. ¿Cómo? ¿Pero puedo cambiar? Que no, qué tonto soy, qué confusión. Pone consejo de guerra para usted mañana, para castigarle por su actitud y todo eso. ¿Qué? No, oiga, que no, que esto que... siempre. Que esto no era personal, es que sospechamos mucho de que mi novia sale con... Bin Laden. ¿Qué? ¿Es eso cierto? Sí, junto a... el IRA y ETA y... pero un momento, pero es una de sus... ¡Ya, Fitzgibbons! Páchese mañana por la sala roja del dolor. No, estás liada con los comunistas. ¿Los comunistas? Sí. ¡Esto tiene sentido! ¡Rojos, Fitzgibbons! ¡Vigile muy de cerca este caso! Sí, cuente con ello. Salvador, mi mítica agilidad mental. Águila 12, aquí Alfa Tango, sigue ahí. Venga, guapa, un besito, no te olvides llamarme para el matón de Gossip Girl, tía. Wow, tío, Mónica está cabreada contigo, ¿eh? Tiene unos puntos que interesantes que me ha dicho, vale, para que te cuente. Uno, ya no comes con su madre. Dos, monos. Tres... Ya, bueno, Águila 12. Hemos recibido luz verde para la operación Perraca. Proceda a la detención de los colaboradores de sospechosa. ¿Te refieres a Jack y la pandilla? Pero, wow, que los detengas, Mark. A ver, que yo detengo y tal. Pero es que te va a caer una al llegar a casa, que no vengas llorando luego, joder, tío. Y al terminar, dispara al objetivo con camisa blanca y chanclas. Es peligroso. Joder, Mark, que ese es Mike, tu vecino, tío. ¡Eh, Mike! ¡Sigue en pie la barba con el sol, tío! Y al matarle, dile, de mi parte, estoy por poner Sálvame muy alto. ¡Fibbons! Capitán Johnson, cariño, ¿qué me ha dado sorpresa? ¿En serio? ¿No sabías que tu agencia estaba en el local del lado del cine? Pero Petunia mía... Nada, ni Petunia ni Petunio. Espero una buena explicación para arrestar a todos mis amigos y condenarles a la cámara de gas. De hecho, tiene cierta gracia, ¿verdad? ¡Fibbons! Lo hice por amor. Oh, Walt, ¿por mí? ¡Sí! Detrás del uso incorrecto de material gubernamental, detrás del traspaso de cientos de leyes, detrás de todas las vidas inocentes que he aniquilado, detrás de mis infidelidades continuas que me han llevado a pensar que tú me eras infiel, estaba mi amor por ti. Oh. Bueno, a ver, ¿yo mato a alguien aquí o qué hago? ¡Cállate, Águila 12! Y tráeme un pañuelo para las lágrimas. Y no mentolado como la última vez. ¡Fitzgibbons! Esto es lo más hermoso que jamás ha hecho nadie por su pareja. ¡Te quiero, Walt! ¡Ah, esto es maravilloso! ¡Vámonos todos a celebrar esta feliz reconciliación! ¡Yo invito! Oiga, Capitán Johnson, ¡era cierto! La fiesta era correcta, repito, la fiesta era correcta. El vecino de Walt es en realidad un terrorista internacional. ¡Se acerca aquí con palomitas explosivas! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí? Con más megapíxeles, si tengo que palmar, Internet debe llamar. No me martirices, son leves deslices. Tiras a la impresora es muy normal. ¿Qué tiras a qué es muy normal? A la novia. Sí, a la dependienta. A la dependienta de Mediamar. Inténtalo, Bob, ya ves que divertido. ¿Qué? Nada, de novia es lo peor que las del día, ¿no? No, son peores del día. Nada supera a las dependientes del día. ¡Hablamos de dependientas! ¡Pocheta! ¿De dependientas? ¿Cuáles son las peores dependientas que os habéis encontrado jamás? Es más, ¿cuáles son las peores que os habéis tirado? ¡Oh! Las del día. Si yo os contara. Las del día pondrán esa cara mientras están como. ¡Por Dios, se acaba esto ya! De novios celosos a trabajadores nerviosos. Hablamos hoy de la polémica relacionada con el nuevo dios de internet, el community manager de MediaMar. Podéis uniros al grupo de Facebook Community Manager de MediaMar, gestionado por alguien muy guay. ¿Freddy? Sí, Freddy. Sí. Y es que en el Twitter de la compañía se animaba a los seguidores a acudir a sus tiendas en lugar de asistir al tradicional desfile de las Fuerzas Armadas. ¿Pero cómo? ¿Pero habrás visto semejante falta de respeto por la nación española? ¡Es un español! ¡Viva España, joder! ¡Siguiente! ¡Cara al sol con la radar! ¡Viva España, joder! Y no solo eso, porque días atrás MediaMar se ve vuelta a otra polémica. ¡Peor todavía! ¡Peor todavía! ¿Peor? ¿Cómo insulta a la nación española esta vez, MediaMar? Primero dice que es español. Ahora dice a la gente que quería Pokémon les llamó... ¿Qué les llamó, hijos de puta? Hijo, ¡perros, cabrones! ¿Qué les llamó? Sois unos Pokémon. ¡El peor insulto de todos! ¿Pero cuál? Que algunos molan y son una mierda. No, les dijo Pokémon. Tal cual, o sea, ha habido penas de muerte por cosas mejores que esa. De hecho, este tío les decían: espero que te despidan, hijo de puta, por llamarme Pokémon. Te voy a meter a un juicio por llamarme Pokémon. Ah. Bien hecho. El señor Don Mediamar le llamó usted Pokémon a este chico de Juanito, 13 años. Juanito Mediamar contra el Pokémon. Juanito Mediamar. La cosa es que le pedía continuamente que vendiera sus juegos antes de lo estipulado. Y ya ves. ¿Y solo para eso es Pokémon? Sí. ¿Habrás visto? Es el peor insulto que te pueden dar. ¡Vergüenza de España! Vamos a ver. Y tenemos con nosotros a Alejandro Parreño, nuestro community manager y, bueno, cada día el de más gente. ¡Ay, que viene! ¡Ay! ¡Ay! Está ahí ya. ¡Buenas tardes! ¡Mire, me acabo de llegar un nuevo trabajo! ¡Ahora gestionaré la cuenta de filosofía de nuevo! ¡Rápido, Twitch! ¡La vida es como una noche estelar crepuscular! ¡Seguro que alguien le encuentra sentido de alguna forma! Pero un momento, señor Parreño, no gestionaba ya todas las cuentas del mundo. Nos mintió en anterior entrevista. ¡Ay, cómo odio a la gente que hace eso! ¡No, me mentí! ¡Llevo todas las cuentas del mundo! ¡Pero otro día me despidieron por poner la cuenta de Alejandro Jodores que un tweet que debía haber ido a la cuenta de filosofía! ¡Es que no se permite ni un fallito cuando se lleva todas las cuentas del mundo! ¡De un fallito se permite! ¿Qué puso si son cuentas muy parecidas? ¡Tan parecidas! ¡Ah, lo que he dicho! Pues Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Es una cuenta de Halo cuando jamás usarías la palabra de esfuerzo si no sabe lo que es. No sabe lo que es el esfuerzo. Pero yo no te la culpe, fue Twitter. Fue Twitter, se hizo un lío, retweet, hashtag, Vamos a lo importante. ¿Qué tiene usted que ver con la polémica de MediaMarkt y la Legión? Ahora nos dirá también que es usted el community manager de MediaMarkt. ¡Me caso la duda! ¡Lo soy! ¡Y el de Warden! ¡Y el de Coca-Cola! ¡Y el de Ferreterías Manolo! ¡Y el de la panadería Conchi! ¡Espérate con Twitter! ¡Nuestro pan es el mejor! ¡Hashtag mejor pan! ¡Ya está! ¡Pausa! ¡Mierda! ¡Lo tuiteo desde la cuenta de Roma Verde Paco! ¡Eliminad tú y nuestras tapas son las mejores! ¡Hashtag que más tapas, madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora tengo 10 segundos libres! ¡Tengo 10 tiles! Cuéntenos, ¿qué le iba a poner en la cuenta de MediaMarkt ese polémico tweet? ¿En qué está usted pensando? ¡Pero me contaré! ¡Espere! ¡Nuestro podcast es el mejor! ¡Hashtag bitácoras! ¡Ah, ya está! ¡Estoy en plena vorágine creativa! Pero lo que yo quería era crear polémica entre MediaMarkt y la Legión, ya que yo antes llevo a post tweets. Estaba aburrido porque nadie decía que las películas de Vigalondo no estaban mal de todo y porque nadie me estaba enfadado con más enfurecida, así que quería actividad, mover mi acción. ¡Actividad! Últimamente hasta podía dormir media hora al día, eso no es vida. Necesitaba más acción. ¡Más acción! Ya, ya. No hace falta que nos demuestre cómo se activa, ¿eh? Pero ¿cómo pensaba contestarse usted a sí mismo? Después de poner el tweet, déjate de desfiles y tira hacia tu MediaMarkt favorito. Pensaba contestar descuenta de Legión con este irónico tuit. Ojalá el desfile derrumbe todas vuestras tiendas y masacre a todos vuestros empleados. Oiga, eso no es muy irónico, ¿eh? Yo solo buscaba un poco de polémica. Era viernes y no tenía trabajo. ¿Qué iba a ser de mi fin de semana? Necesitaba tuitear, necesitaba un follow, necesitaba favorito, necesitaba retweet, necesitaba Facebook, necesitaba Google Plus. Muy bueno, el tío. A ver, aprende mi chiste, son redes sociales fracasadas. En fin, después de ese tweet, mi idea era que le siguiera una cadena de ellos. Mi idea me diría si nos sentiríamos como todos los españoles con el ejército pisados. Y la Legión contestaría: vosotros formáis parte de los españoles, hijos de puta, iros a Cataluña y a saber un poco de pique sano y deportivo. Señor, esta es la polémica más gratuita que jamás he escuchado. Además, ¿por qué finalmente no lo hizo? Si tantas ganas tenía, ¿qué pasó? Igual es que tenía miedo a que le despidieran. ¡Para nada! Pero me llegaron a Twitter un montón de comentarios llamándome tonto. Y mal community manager. ¡Yo! ¡Que no tiene sentimiento! ¡Un segundo! ¡Hashtag Belén Esteban! ¿Por qué no compras tu carne en Carnicería Martínez? ¡Hashtag buena carta de Please Rotito! Vaya, chicos, parece que está afectado de verdad. ¡Se está soltado el Nokia con el que tuitea! Yo no sé qué decir ya, de verdad. ¿Quiere, no sé, un café o ¡café! Algo? ¡Café! Esto podría actualizar todas las cuentas que llevo. ¡Vamos con el Corte Inglés! ¡Compré estos productos! ¡Son los mejores! ¡Hasta mejor! ¡Ya está el trabajo hecho! ¡Qué bien se siente uno después de saber que la han cumplido con su tarea! ¡Y mira un reply! ¡Qué ilusión! ¡Estoy preparado para todo! ¡Fin tu feedback aquí! ¡No estoy de acuerdo! ¡Joder, pero la gente! ¡Cómo se pasa la gente! ¡Venga, señor Parreño! ¡No nos llore! ¡Que hay muchas cuentas y empresas que no saben qué hacer en el mundo 2.0 que necesitan su ayuda! ¡Venga! Ponga algo desde nuestra cuenta. Tiene total libertad. Eso, es cree polémica. No nos importa. Estamos abiertos a todos. Hombre, ¿En serio? Cualquier cosa. Ahí, a tope. Es como tener una libertad que tuve con la cuenta del paparazzi. Ya está, tu tío, me siento vivo. A ver lo que ha dicho. Tengo miedo, chicos, no sé lo que esperarme. Igual se ha pasado, que a este le va mucho lo de los tweets controvertidos. Y igual nos ha metido un problema. Venga, seguro que se ha metido con Café Loca y con Pozzab y con Radio Battle Dogs, ¿eh? A ver, que lo leo. Normas de equivocación. Tu podcast. ¡Venga la mierda! ¿Pero qué tweet más uso es ese? ¡Si ni siquiera dice nada uno de nosotros! ¡Espera! ¡Tengo más! ¡Normas de equivocación! ¡Tú es programa de radio! ¡Normas de equivocación! ¡Somos cuatro! ¡Polémica! ¡Quiero polémica! ¡Vamos, polémica! Venga, señor Parreño, nos vemos. ¡Y deje de tomar Red Bull un poquito, por Dios! Los dinosaurios ya no están aquí. ¿Quién sabe qué les pasó? Hace mucho tiempo estuvieron aquí. Después ninguno quedó. El Triceratops ya no está aquí. ¿Quién sabe qué le pasó? ¡Murió! Le cayó un meteorito gigante en la cabeza. Pero claro, es para niños, no se lo puedo decir tampoco. Imagínate. ¡No! ¡Murieron congelados! ¡No murieron! ¡Siguen con nosotros! Y ahora mismo están ahí a la puerta de tu casa para matarte. ¡Ah! Espera, creo que no lo hemos arreglado. Ha salido una entre Didi y Vasco. Están... ¡Vasquidi! ¡Vasquidi! ¡Buena puestita! ¡Buena quitadita la hostia! La hostita. Y de títulos peligrosos a escritores eróticos. Oh, por fin habláis de mi obra, ¿verdad? Gracias. Se llama Las Mil Vaginas y yo creo que le veo mucho éxito. Si quieres contar un argumento, no. ¡Eh! ¿Por qué me bajáis el micro? ¡Te lo ha bajado tú solo, tío! ¡Eres tú que tienes el control! ¡Callaos, coño! Hablamos de Christy Sims. ¿Cómo la gastas? Que juega mucho los Sims. Juega mucho, ¿eh? Y la tarjeta Sim. Y a Lara Brownwen. ¿Anwen con Alara Wangwen qué? Anwen, la que está muy well en inglés, que es bien, que se encuentra bien y tal. Dos escritoras de 20 años. No, Freddy, no, minuto de silencio. Por el humor. ¿Un minuto tanto? Es que ha muerto el humor ahora mismo. Pero tanto no, yo no quiero estar dando. Venga, va, Freddy, que no la habéis pillado, que no la habéis pillado. Dos escritoras de 20 años que están triunfando en Estados Unidos con sus libros sobre dinoporno. Ah, el mejor no porno. Que diga no porno. Y luego conmigo muere el humor y aquí no muere el humor. Esto, favoritismos. O dicho de otra manera, dinosaurios teniendo sexo con humanos. ¿Qué, quién nos recuerda esas míticas películas de nuestra adolescencia? A ver, ¿vosotros cuándo perdisteis la virginidad con un dinosaurio? A los 12. ¿Tú, Bob? Soy un poco tú tienes cara de a los 10. Yo tengo cara de que ahora mismo todo esto me da mucho miedo. Algunos de sus títulos... Tomada por un T-Rex. Ay, qué, qué bien. Cautivada por. Espero, por lo menos no ha comido el coño el T-Rex, que igual se lo comía de forma muy literal. Cautivada por un Triceratops. Espero que se pusiera ahí encima porque pero si esto no. Esto no suena a porno, suena a novela romántica de estas cutres. ¿Es? Joder, peor todavía. Es romantiporno, un poco una mezcla. O tomada por el Pterodáctilo. No, no, no se esfuerza no, mucho no se por esfuerza, los títulos, no. Si entráis en Amazon podéis ver hasta 13 novelas de dinoporno. Se mezclan entre sus obras con libros de porno, con orcos, grifos, albañilería, dragones. Un momento, quiero cortar aquí un segundo porque viene a Amazon una crítica que decía: a ver, con dinosaurios vale, ¿eh? Incluso me gustó, incluso se me puso dura. Pero con dragones ya no, ¿eh? ¡Con dragones no! ¡Esto no estamos jugando aquí! Con respeto a los dragones. ¿El tiro dragón? No, el, o sea, el tiro dragón. Y los grifos nos ponen. Y los bidés ahí. Reyes ogro o centauros. Del desierto, ah, qué gran película. Y gracias por a ejemplo, la, gracias a la TARDIS ya podemos viajar al futuro y ver cómo estas obras influenciarán el futuro. Muy veloz, muy veloz. El tiranosaurio era muy veloz, pero se murió. Bienvenidos a Negro sobre Kindle, tu programa de literatura clásica. Yo soy Fernando Sánchez Dragó Jr. Jr. y hoy vamos a hablar de dos obras maestras de la literatura de la conocida como la generación pornotube. Tenemos para hablarnos de Follando con un Diplodocus a los doctores Martín Martínez y Jordi Hurtado. Bienvenidos. En este programa hemos hablado de maravillas como 50 sombras de Grey o La sumisa e insumisa, pero realmente estamos tratando aquí con una auténtica obra maestra, yo creo que con todos los honores, ¿no? ¿No es así? Efectivamente, es más, yo creo que el episodio Sadomaso con Diplodocus llega a niveles que tan solo autores como... Federico Moccia han conseguido imitar. ¿Cómo olvidar el párrafo que inicia el episodio? Eran solo las 7 de la mañana cuando Diplo se sacó la chorra. Mira, mira, mira, tengo la piel de gallina solo de recordarlo. Recordemos que Follando con un Diplodocus fue homenajeada en el cine en la película Bukake Jurásico que hizo Steven Spielberg en el 2021. Veamos una escena para meternos en contexto. Diplo, tienes que entenderlo. Tienes que dejarme marchar. No, no me molesta que midas 26 metros y peses 15 toneladas. Es solo que... bueno, que no puedo evitar amar a Stego. Lo siento, Diplo. Él me ofreció una cena de 5 cráneos en el plaza. Sí, ya, eso se lo dirás a todas. Venga, un último polvo por los viejos tiempos. Diplo, pero debes prometerme que no le dirás nunca nada a Stego. Inolvidable actuación de Tina Fey por la que ganó un Oscar. Pero volviendo al libro que nos ocupa. Un lugar desolador, bajo el fuego abrasador, en el pleno apocalipsis y follando sin condón. Una tiranosaurio más, ¿qué me puedo yo tirar? Soy un chico muy valiente en un mundo con final. ¡Los tiranosaurranos! ¿Qué hay de desayunar? ¡Me comería un brontosaurio! Como el que te comiste ayer, Teterrex, pues ahora solo me quedan tostas de pterodáctilo. ¡Jo, papi! ¿Cómo se nota que la niña no tiene que salir a comprar en pleno apocalipsis con el calor que hace? ¿Qué pasa, familia? A ver, Kitty Rex, a ver si convences a la niña de que no se puede, no se puede. Mira, niña, si tanto te gusta comer carne, ¿por qué no te comes a tu novio? ¡Hola, familia! Familia, dice, pero si es un humano, un humano. De verdad, hija, algún día me gustaría saber qué le ves a este. Me gustaría considerarme Homo sapiens y de esta forma. Si no tiene ni garras prensiles. Y seguro que no tiene ni un órgano sexual de 1,80 m como todo el mundo normal. No te gustaría más estar saliendo con Pterodáctilo, el hijo de los vecinos, hija. Dicen que con él vuelas. Bésame mis dientes premaxilares infiformes. Con un humano, esto es zoofilia. Zoofilia. ¡Ay, qué desgracia! ¡No aguanto más! ¡Me voy a la calle! ¡No me esperéis despierto! ¡No! ¡Espera! ¡El meteorito! Oye, me está empezando a gustar esto del fin del mundo. ¡Venga, vamos! ¡Pronto hamburguesas para todos! ¿Aburrido de tus típicos libros de sexo con dinosaurios? Jope, es que le hice una mamada a un herbívoro, ya no es lo mismo. Demasiado herbívoro y muy pocas mamadas. ¿Te apetece vivir las mismas emociones que vivías antaño con inmortales novelas como Yo fui un dinosaurio adolescente o Felando entre dinosaurios? ¡Es el sueño de mi vida! Mi vida es un poco triste, sí. Pues ahora puedes disfrutar con la nueva saga de novelas de Pseudónimo McCarthy. Hola, soy Pseudónimo McCarthy y antes de escribir vivía en una caja. Te presentamos Follando con Mapaches, la colección. ¡Guau! Solo puedo pensar en las eróticas aventuras que viviré a partir de ahora. Estremécete con libros que ya han sido calificados como la nueva gran sensación por expertos pagados para que digan exactamente eso. Para escribirlos me basé en mi propia vida. Ya lo has oído, en Follando con Mapaches están todos los libros que siempre has querido. Mapachito Mon Amour, Orgía de Mapaches, Atrapada por un Mapache... ¡Me mojo solo de oírlo! Con esta manguera que tengo en la mano, claro que estamos en horario infantil. Todos los éxitos, desde mapaches con culos hasta mapache diabolicus orgías crepusculares, pueden ser tuyos por tan solo 1.500 euros. Olvida ya esos aburridos relatos porno con dinosaurios y súbete al tren del amor entre mapaches y humanos. Y de regalo, un trozo de pelo de mi mapache favorito, hasta fin de existencia. Con la garantía del mapache inglés. Lo que ha dicho. Hablan de mí, ¿verdad? ¿Eres actor? Yo soy un genio en general, ¿vale? Colas Cage. De novelas locas a premios locos. ¡Ay, qué loco! Está bien, vale. Hablamos ahora de los Juan Gimich Awards. Juan Gimich Awards. Awards. Los Oscar chinos, pues oye, en China los conoce todo el mundo. ¿Pero fuera de China? Los Juan Gimich Fanon Flair, estos se celebran en Macao. Que ahora. Que hoy que he desayunado. Si no tomas Macao, que ha desayunado. Bueno, estos premios en cuestión han otorgado el premio al mejor actor del mundo a... ¿Quién? ¡Nicolas Cage! Veo que se hace justicia por fin en algunos premios. ¡Nicolás! ¡Te queremos! Unos para, premios con criterio. Para confirmar, Nicolás, efectivamente, el criterio y la seriedad de estos premios. Sí. Otros premiados han sido Matthew Perry, ¡bravo! Para la televisión. Espera, que está aquí. Sí. Joder, Matthew, estoy igual. ¿Hay alguna semana en la que no venga un famoso que sniffe en este programa o qué? No. Hola, soy Matthew, estoy muy joven todavía. ¡Rachel! ¡Bubu Perry, estrella emergente! Abril Lavigne, cantante. Un momento, Matthew Perry ha llamado a Rachel, ¿por qué? Es que yo sigo las temporadas en mi cabeza, yo por la 27 y bueno, pasa una de cosas. ¡Que os quedéis todos! ¡Ah, vivo en mi mundo! Y Quentin Tarantino, mejor director. Bueno, en ese podemos estar más o menos de acuerdo. No, cuéntala, no, tiene mierda, no, abajo todo. Y como no podía ser de otra forma, tenemos a nosotros al, creí que nunca iba a decir esto, mejor actor del mundo. Tapad los oídos, que viene. Señor Nicolas Cage, buenas tardes. Ni hao, sao, san, hao. Hala, lo que faltaba. Señor Cage, háblenos en castellano, si puede ser, venga. Sí, sí, wo, yao, Cage. Señor Gates, ¿quiere dejar de hacer el imbécil y de leer la frase del Magic English chino que le estoy viendo el libro detrás de usted? ¡Tu putin madringao! Venga, señor Gates, que está muy bien eso de que quiera ir a recoger el premio, pero no es un poco tarde ya para aprender chino a su edad. Señor. ¡Es que por fin alguien comprende la excelencia de Gates! ¿Eh? Tantos años explotando mi Gates al máximo. Nadie había entendido el trabajo dramático detrás del motorista fantasma o del remake de The Wicker Man. No me dieron el Oscar entonces, pero ahora se ha hecho justicia. ¿Pero qué me dices? Si encima lo tiene en la mano y todo, señor Cage, pero si se lo dieron hace ya un par de semanas. ¿No va siendo hora ya de ponerlo en su estantería de trofeo? ¿De trofeo? ¿De algo? ¡Calla! ¡Cage tiene un premio! ¡Cage utiliza el premio para todo! ¡En la Cage ducha! ¡En el Cage 6 de rodaje! ¡En la Cage cama! ¡Como Cage almohada! ¡Ah! ¿Y qué tiene escrito en este tuit? ¿La estatuilla ahí en la parte de abajo que tiene escrito? Pone a Nicolas Cage, el mejor actor del mundo, como siempre debió ser. Déjame ver eso un segundillo. No, si no hace falta que lo leas, si Cage no quiere lucirse. Oiga, no, en serio, que aquí pone al mejor cuñado del mundo y el Oscar en cuestión es de plastiquete. Pero a Cage no le importa, lo que importa es la intención. Sí. Como cuando Cage dice teniente corrupto, o como todo el mundo la conoce, teniente ¡Teniente Case Orrupto! Vamos, señor Case, que en vez de darle el Oscar chino, le han dado un Oscar de los chinos. La prensa que exagera todo relacionado con Cage. Fíjese, un día me pillaron con un peluquín y se inventaron que tengo 1000 peluquines. ¡1000 Case Luquines! ¿Y eso es falso? ¡Pues claro! Tengo 993. ¡Madre mía, qué gran diferencia! Vale. Dígame, ¿por qué no se ha quejado ya el gobierno chino de esta...? Bueno, sigue siendo un reconocimiento a mi Case Herrera. ¿Pero qué reconocimiento ni qué niño muerto, señor Cage? Que se estaban riendo de usted, del ganador de un Oscar por Living Las Vegas, del tipo que hizo cara a cara. Sí, he tenido tantas pelicases las inolvidables. ¡La Rock Cage! Disparen al Case Drone, al blanco o al negro. Case Beth al asesino. El motorista fantasma 2. Ese no tiene nombre, qué hechizado. Es la mejor película que Case ha hecho. Nadie se vende con el motorista fantasma 2. ¡Qué profundidad! ¡Qué personajazos! ¿Que no vieron la cabeza de llamas de Cage? Estaba más un fire que nunca. ¡Qué chistazo, señor Cage! Estamos ahí... Gracias, en fin, la verdad. Cage tampoco puede enfadarse con los chinos. Pero sí, además, me han ofrecido cientos de películas que protagonizar. Esa, ahí está, ahí, a ver. Señor Cage, a ver, esta lista no le dice nada, en serio. ¡Que soy, que es genial! A ver, deje que lea los títulos de sus próximos proyectos. Anuncio de producto capilar, crece más rápido. Promoción para Peru Kinchung Go. Bueno, son títulos algo raros, pero se sabe. ¡Son chinos! ¿Qué se puede esperar de alguien que no es Cage? Pero si son todos anuncios de crecepelo. Bueno, mira, excepto esta película titulada Nicolas Cage, la historia del actor más malo del mundo, que protagonizará usted... ¡Ay, Chinese! Sí, ya, Chinese. Sí, pero que no se ponga sí. Disney, como no se escucha. ¡Quítese los auriculares, por Dios! ¿Qué dicen? ¡Ha llegado la hora de la lección de chino de Cage! ¿Qué? Hoy Pluto y Donald le van a enseñar a decir... ¡El rubio no, que a Cage le queda mal! ¡Deja que se mueva el pelirrojo! ¡Cage ha vuelto a triunfar! ¡Cage! O mejor dicho, ¡Cage chino! Pero que eso suena cochino. Ahora venga, váyase con su música a otra parte, ¿eh? De verdad, hay gente que no quiere ver la realidad de que han perdido su chispa y nadie les quiere ya. Ya, ya te digo. Oye, Bob, una cosilla. Sí. ¿Puedes colocar nuestros 3 bitácoras y los 4 premios J-Pod bien? Que los veo un poquito... ¿En los trozos de cartón pintados con acuarelas? ¡Los premios! Vale. Violencia, y tú me hablas de violencia. Violencia, y tú me hablas de acabar con la violencia. Randy lo está viviendo, Randy. Está pegando saltos, está haciendo señas. ¡Viva la violencia! O sea, a ver, normalmente este está tirándose a un ser imaginario. Está haciendo todo lo que se puede hacer. Normalmente este programa pone un canciones infantiles. Para una que pone la polla récord, dejadme bailarle condiciones. ¡Vay! Canciones infantiles como Escape. Esta canción es la polla. Porque es de la polla récord. Y de actores tarados a directores tarados. ¿Hablamos de Tarantino? No, hablamos de Oliver Stone. ¿Tarantino? Declaró... Menos mal, porque si llega para Tarantino ahora, me muero. De garganta se muere. Declaró a la revista Forbes que actualmente la ficción es demasiado violenta. Claro que sí. En concreto, Stone dijo de Breaking Bad que se me ocurrió sintonizar la AV en pantalla 15 minutos muy ridículos. Ya ves. ¿Qué sería? ¿Los del final cuando vas? Sí, de hecho eran los del final. Acabamos de censurar 15 minutos del programa, que bueno. Hemos contado los 15 minutos en tiempo real. Dado que no ve viabilidad física al violento final. ¡Oh! ¿Qué pasará al final? ¿Cómo? ¿Que Walter White no le regala una rosa a Jesse? Espera, que no es todo 100% increíble en Breaking Bad. ¿Qué será lo siguiente? ¿Que Las Grandes Galaxias no sea un documental? El director opina de este tipo de violencia irreal está infectando a toda la cultura americana. Bien hecho. Mira, el próximo día, como veo una película americana con una pistola. Rompo el cine. No creo. Cojo la butaca y la tiro a la pantalla. ¿Cómo se escurre que una pistola? Para demostrar que la violencia no nos incita a cometer actos violentos. Por supuesto que no. Stone dijo que si la gente piensa que el final de Breaking Bad es una solución, este no es el mundo que conocemos. Porque es una solución y no es una solución basada en unos hechos que han ido ocurriendo a lo largo de 5 temporadas y los que el personaje se ha degradado. ¡No! Espera, ¿que ficción es lo mismo que realidad? Cuéntame más. Así es. Yo lo puse. Si eres estudiante y te ponen un suspenso, ¿qué vas a hacer? ¿Coge una pistola, te cargas a alguien? ¿Eso es así? ¿Qué? ¿Cómo que en el final de Breaking Bad de pistola? ¿Eso no ocurría? Al profesor. Eso es. En el final de Breaking Bad no había pistola. Y tenemos con nosotros el tráiler de Breaking Bad dirigida por... Oliver Stone. No había spoiler. Toma, cariño, tu desayuno. Muchas gracias, Skyler. Walter White era un marido querido. Y ahora, jóvenes, abrid el libro de texto por la página 6. ¡Me encanta aprender con el señor White! Un profesor motivador. Hasta que todo cambió. Me temo, señor White, que tengo malas noticias. Dios santo. Se ha hecho usted un pequeño corte en el dedo y puede que tarde un par de horas en cicatrizar. Ni con betadine. ¡No! Lo siento. Ahora, situado contra las cuerdas, este hombre deberá proveer a su familia y sobreponerse a sus dificultades. Quiero meterme en tu negocio, Jesse. ¡Se acabará, señor White! ¡Es un negocio ilegal! ¡Mente divertido! ¡Traficando con divertidas y rebotantes pelotas de goma! ¡Las pelotas de goma son mi mundo, yo! Jesse, la calidad de tus pelotas de goma, sí, no es suficientemente divertida. ¿Eh? Debemos esforzarnos por hacer reír a más niños. ¡Después de la ambición, Walter! La ambición de llevar ilusión a todos los corazones. No es eso, Jesse. Tengo una fórmula para hacer que las pelotas de goma sean más puras. ¿Son todas de color azul? Un efecto secundario, Jesse. Con esta calidad tendremos un cliente seguro. ¡Vamos al Chiqui Park! DreamWorks presenta... Walter, debes dejar de lado las bolas. Están destrozando tu lado aburrido. Eso es, Skyler. Ya solo me queda diversión. Un emocionante viaje lleno de aventuras. ¡Soltadme, polizontes! Walter, ¡soltadme! El dueño del Diverpark ha mandado a estos dos ladrones para robar tus bolas de diversión superior. No podemos permitírselo. ¡Pero Walter! ¿Qué has hecho? Acabas de dejarte llevar por tu lado más oscuro. No, Skyler. Eran balas de divertida goma. ¡Oh, qué diversión! ¿Ves, ves, ves? Del director de inmortales clásicos familiares como Nacido el 4 de Julio y Asesinos Natos... Jesse, necesitamos ayuda para controlar todo este imperio de pelotas. ¡Descuida! ¡Tenemos a nuestra banda! ¿Qué banda? ¡La banda de castores cantantes! Bryan Cranston... No estoy divirtiéndome demasiado, Skyler. Yo soy la diversión. Un tipo abre la puerta y se divierte botando en pelotas de goma. ¿Y tú crees que soy yo? No, Skyler. Yo soy el que llama. Anna Gunn. Walter, no puedes divertirte tanto. Aaron Paul. Señor White, ya jamás podremos escapar de esta diversión, Red Show. Y Daniel DeLuis como el Chiqui Park. Breaking Balls, el mundo mágico del señor White, próximamente en los cines menos violentos. Hoy estrenamos nueva minisección. Bienvenidos al lugar donde os contaremos aquello que siempre quisisteis saber, pero nunca os atrevisteis a preguntar. Volvamos atrás en el tiempo a nuestros viejos días en Radio Carcoma para descubrir las historias jamás contadas de Carcoma. Hoy rescataremos de nuestros archivos algo que había estado guardado con llave hasta ahora, las horas previas al episodio piloto. Septiembre de 2010. Dos horas antes del capítulo piloto. Bueno, chicos, empezamos ya en nada. No estén nerviosos. Por fin, sí. Nuestro podcast. No hay más equivocación, va a ser un programa genial. Y que lo digas, Colmake. Y todo gracias a ti, la mente pensante detrás del programa. Puede que este sea un podcast con Randy, Freddy y Jardita, pero ante todo es un programa de nuestro gran amigo Colmake. Vamos todos. ¡Colmake! Sí. ¡Colmake! ¡Colmake! ¡Oh, chicos, muchas gracias! Pero este es solo el primer paso. Siguiente parada, la SER. 4, la BBC. Y luego, el cielo es el límite. Bueno, Colmec, cálmate. No seas tan ambicioso, no, poquito a poco. No debéis pensar con la mente pequeña. Debéis aspirar a la grandeza. Que sí, que lo vamos a hacer, pero poco a poco. Primero vamos con rumor. No lo entendéis. Tenemos que ser famosos ya. Colmec, pero si esto es un simple hobby. ¡No! ¿Pero qué haces? Pretendéis sabotear mi programa, ¿verdad? Normas del comicización. Y yo que durante un momento creí que erais mis amigos. Pero sigamos siendo los de la guardería, Colmec. ¡Ah, no! Sois una panda de traidores. Y solo hay una cosa que se puede hacer con los traidores. Ahora, mientras explicas su plan, ¡quitadle la pistola! ¡No! ¡Sí, no, toma, toma! ¡Toma ya! ¡Oh, no! ¡Colmec! Colmec, ¿pero qué hemos hecho? Chicos, tranquilos. Si vamos a la policía, explicamos lo que ha pasado. Tranquila. ¿Qué? ¿Que un amigo nuestro quería ser Gabilondo y le hemos tenido que matar? No suena bien para nosotros. Tenemos que esconder el cuerpo. Pero es nuestro amigo, debemos honrarle. No. A partir de ahora, si alguien nos pregunta por Colmec, jamás le hemos visto. ¿De acuerdo? No sabemos quién es Colmec. No se harán nunca bromas con Colmec. ¿Pero qué hacemos con el cadáver? Seguro que en Radio Carcoma hay un armario o algo donde podemos esconderlo. A todo esto, vamos a empezar tarde con todo el asesinato y eso. Pero empezaremos. Debemos aparentar tranquilidad. Por cierto, ¿cómo haremos el programa diseñado para cuatro si solo somos tres? Conozco un indigente que nos puede ser de ayuda. Pero ahora nuestras vidas dependen de este secreto. Lo importante, chicos, es que esta historia jamás sea contada. ¿Qué es esto? ¿No te gusta? ¿Qué es esto? La Super Pop. Y su grupo se llama no sé qué, SS. Van de nazis por la vida y hacen canciones de que quieren ser la Super Pop y ser un grupo pop. ¡Esas canciones buenas! ¡Y entonces igual se entra Super Pop! Bueno, ha llegado la hora de recuperar una de nuestras secciones más míticas. Y antes de eso, una cosita. ¿Sí? Votadnos en los bitácoras, muchas gracias. Eso, ego. Votadnos muchas veces. Y seguimos con los tres de la Super Pop. ¡Vota! ¡Tres de la Super Pop! ¡Porque que votes! ¿Es que los chicos de Norma me están queriendo decir algo? ¿Por qué no estás votando? Bueno, empezamos. Y un tío saltando en su casa. ¡No entiendo por qué! No ese tipo de votar, pero vota. ¡Pedazo nivel tenemos hoy, chicos! ¿Estás preparados para los tres de la Super Pop? ¡Empezamos! ¡Vamos, primer test! ¿A quién se lo haces, Freddy? Es verdad, tienes que elegir a alguien que se lo hago a... ¿Qué efecto provocas en los chicos es? Oye. No, pues a ti. A mí, vale. A ver, van a ser todos para chicas. Sí, o sea... todos son para chicas, pero... Pero yo tengo un hit quemero. A ver, Jardita. A ver, Jardita. Cuéntame. ¿Qué efecto provocas en los chicos? A ver. ¿Los vuelves locos solo con mirarlos? Sí, me erección. O quizás te ve... como la best friend forever. Descubre que consigue pero que no. En España lo tienen como mejor amigo para siempre, ¿vale? Tienen como best friend forever. Consigue arrasar con ellos, con una metralleta. Ah, eso es porque arrasa con ellos de forma literal. Ojalá pudiera matar a todos tus amigos. Nosotros sí, nosotros seguir los primeros. Jardita, eres la mejor amiga que podríamos tener. Somos best friend forever. No quiero volver aquí nunca más. Pregunta 1. A ver. ¿Un amigo te propone ir al cine los dos solos? A ver, ¿qué? Eso. ¿Qué vamos a ver, pero ¿esto qué es? Es se lógico. Empieza así y se termina luego ya y... no. Pero se vamos a ver una puta mierda de esas o... O sea, si vais a enrollaros, mejor que sea una puta mierda, ¿no? No, pero... Yo quiero pagar por cine bueno. Porque yo quiero darle dinero a películas buenas, ¿vale? Oye. Resacón en Las Vegas 2. Eso. Asalto a la Casa Blanca explosiva. Oye, piba, ¿nos vamos a la filmoteca a ver una de Godard? ¡Date tuya! Sí, vale, en mitad de la filmoteca. Es que la peli me mola la mierda, pero sé que te mola ese rollo raro. ¡A gozar con Godard! Oh, venga, Freddy. Dime. ¿Vas a hacer, por favor, un libro de autoayuda a mojar con Godard? Toda la guía para he ser un cinéfilo. He dicho gozar, pero bueno. La guía para ser un cinéfilo y follar. Y... busco un modelito de impresión. ¿Oye? Nunca se sabe lo que puede pasar. Que apagan las luces y no se te ve, imbécil. Gilipollas. Toma. Subnormal. Miro una peli que le vaya a gustar a él. Para que lo pasemos bien los dos. No, pero sí. Ahora, a él le gusta El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, con sus 3 horas y media. Y tú ahí. Pero edición extendida, además, la de 4 horas y pico. Me lavo los dientes justo antes de salir de casa. Sí, y porque no me lavo los dientes en 5 semanas. Cine y solos, yo no me voy de allí sin un beso. Y todos sabemos que te lava los dientes y lleva chicle. El beso tiene que surgir por algún lado. Pero eso es por halitosis. Sí. Claro, la halitosis de Jardita, lo conocía, halitosis de Jardita. Pero digo las opciones. Pues yo, la. Justo me dice la impresión. Sí. Te pones ahí el conjuntito, bien. No quieres ver a Godard en el Rey. No, lavas los dientes tampoco. No, yo quiero ver a Godard, no me lavo los dientes. Joder, por eso tienes cara. En el Rey, pero busco un modelito. Eres una super. Con la número 2. Eres chica ideal. Número 2. Tu fichaje te pide. Mi fichaje. ¡Ronaldo! Sí. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Ronaldo! Ronaldo. Ronald Puerta. Pita la mierda. Ronaldo. Te pide que le hagas un trabajo de clase porque tiene que acompañar a una friend a visitar la ciudad. ¿Jennifer Aniston? Tú. ¡Ah! Le digo que sí, así se dará cuenta de lo mucho que me importa y lo baja que soy. Esta respuesta está redactada además como no votes esta respuesta, si lo haces serás una patética perdedora. Sí. Pero tal cual. Sí, sí, es como, oye, piba, que me voy con esta amiga, tú ya me entiendes, a follar, a que vea la ciudad. Amiga no, friend. Ahí está, friend. Le llamo así porque... Me la follo. Porque me come mucho el friend y yo, tú ya sabes. ¡Fuera de aquí! Investigo sobre esa amiga. ¿Son solo amigos? ¡No! Y le digo que si quiere hacemos el trabajo juntos. Uy, uy. Así le ayudo y le veo un rato. Espera, que van a hacer un trabajo juntos. Sí. O sea, aquí estamos. Primero, trabajito. Soy una pagafantas. Soy una putilla que hace tríos. ¿Y cuál es el siguiente? C. El trabajo que se lo haga a su amiga esa. Soy una borde. Que ya me pido a buscar un nuevo fichaje. Tendrá morro. Yo elijo esta, ¿eh? Pero el fichaje en la posición bis. ¿Qué se creen las mujeres? ¿Que pueden ir aquí eligiendo hombres? ¿Pero esto qué es? ¿Pero cómo se cree que puede tener amigos de esa puta? ¿Qué será lo siguiente? ¡Votar! Pero yo elijo la C, chicos. Pero es mi prima. La C, vale, la C. Damos con la tercera. ¿Cuál de estas situaciones sería más probable que te pasara a ti? Comérsela a un tío. Piénsalo bien. A ver, a mí que me rechazasen, que me rechazasen por mi sobrehumano intelecto. Esas cosas, eres, ¿no? Demasiado guapo, demasiado modestia para este planeta, Jardita. Ah, paso por la calle delante de un grupo de chicos y alguno me echa un piropo fijo. Guapa. Hoy tengo que decir una cosa. Oye, un grupo de moros, seguro que te echa un piropo, amiga. Hoy ha pasado una tía, y es que lo he visto, una tía de 40 y pico años delante de una obra, tía normal, y el de la obra está diciendo: a ver si te quitas toda la ropa, pero la ropa entera, quítate. La tía está súper incómoda, pasando ya como corriendo, y dice: ¡quítate la ropa! ¡La ropa! ¡Quiero verte esas tetas! Y, ¿qué? ¿Le han dicho eso? Os lo juro por Dios. De Randy. No, lo juro por Dios. En el Covirán, lo juro por ¿cuánto medía la obra? ¡5 kilómetros! El tío se ha pasado 7 horas gritando en impropiedades. Mira, yo viendo en el barrio en el que vive Randy, me lo creo. Sí. Esta tía: ¡quiero ver las tetas! Y la tía corriendo como: por favor, quiero salir de este barrio ya. B. Bienvenidos a casa de Randy. Paso por la calle delante de un grupo de chicos y a la que me miran me pongo roja como un tomate. Eres un poco vergonzosa y boba. Paso por la calle delante de un grupo de chicos y ficho al más guapo, le echo una miradita y aparto la vista. Que mire. Yo esta también. ¡Ah, promiscua! Pues soy un poco puta también. Entonces... Te miro y ya no miro, te miro. ¿Cómo me jodías en el instituto? Más que un poco puta, eres un poco tonta, ¿eh? Las dos. Te puedes acercar y decir: oye, que si quieres rollo. No miro. Ni pasa la tarde, madre mía, los veranos. Pregunta 4. ¿Cuál de estos SMS? Un poco anticuado. ¡Mensajes! ¿Escogerías para declararte a un amigo? Los WhatsApp no existen en este mundo. No. Además, vienen los SMS abreviados ya con las faltas de ortografía. Sí. Sí. Como dice, para que no... O sea, a ver, ¿qué quieres? ¿Tener un intelecto propio? No, tú, con falta de ortografía y acentos. ¿Sabes las risas que echamos cuando estamos juntos? Sí, es por tu falta, pues, de... Pues me encantaría que en vez de risas fueran... A ver, yo esta, pero cambio besos por polvos. Esto es un poco descarado, ¿no? Igual está en la siguiente, en alguna, bueno, después. Además, acaba este con un mua. Mua. XP, mua. B. ¿Cuántas indirectas más te tengo que lanzar para que te des cuenta de que me gustas? ¿Mucho XP, o macho? No, o sea, me estás cojando de él. ¿Cuántas indirectas me gastará? ¡Gilipollas! ¡Gingao! ¡Lol! ¡Imbécil! Tengo que decirte una cosa. Y de once. Espera, ¿que tiene que darte una casa? Joder, dígase nada. Supongo que te has dado cuenta. Acabo de salir del colegio de trazados. Me pasa una cosa. Bueno, sé que creo que me gustas. Sí, lo sé. ¿Qué piensas? Un besito. Tengo que decirte una cosa. Ah, no, es lo mismo. Es que tengo que decir dos cositas. Yo elijo la primera, ahí, directa. O sea, grano. ¿Quieres que en vez de risas tener besas? Sí. ¡Mua! 5. Estás con el chico que te gusta viendo una peli de terror. ¿Pero ¿qué cuál? Haces? ¿De Godard? La peli es importante. De Godard. De Godard todas son de terror. Joder. ¿Qué haces? ¡Abajo Godard! Ah, me acurruco cerquita de él y espero que me abrace cuando empiece el miedo. ¡Ay, qué nervios! Y ahora en realidad te ha puesto una película de estas de... Es el desprecio, en realidad. Joder. De miedo de mierda. En cuanto empieza la peli de Godard te abraza. ¡Qué miedo! ¿Quieres que se acabe ya? B, me hago la valiente y empiezo a tontear con él, dando unos sustos, y en una de estas, ¿quién sabe? A lo mejor se cae de su paso, se rompe la crisis y muere. Lo típico, cojo el machete que tengo al lado. ¡Eh, cariño! Que te da un susto, ¿eh? ¡Qué realista todo! ¡Qué bien, no pasamos! ¿Cuánta sangre hay aquí? No te contas solo mi marcapasos. C, le digo que los sustos me abrace fuerte. Y si no, yo le abrazo yo a él. Lo que importa es que estemos juntitos. Lo que importa es que moje de alguna forma. Yo elijo la del machete. Vale, la del machete. Me mato estos con un machete. Yo digo aquí, le dice el tío: oye, en los sustos abrázame. No, si no quiero. Que sí, se te abrazo yo. No, si de verdad que no quiero. Si no me gustas, me das bastante asco. No me gusta el contacto físico. Que te abrazo, he dicho. Lo importante es que estemos juntitos, ¿eh? Estás en medio, pregunta 6. Estás en medio de la clase de historia. Típica. Y tu cañón te pasa con una nota que dice: tu cañón. Ah, el chico, vale. Sí. Sí. ¿A qué época? De, no, es que estamos en la época de los piratas, ¿sabes? ¿A qué época? Felipe de II la acaba de guardar la flota inglesa en Sotaquia. Tú, le digo a la del Moulin Rouge, si está loca, tú y yo, ¿qué más quieres? ¡Follar! tener sífilis como pasaba en la película. Y esas cosas. ¿Qué? B. Sífilis que tenía... ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Ah, spoiler con esa película tan maravillosa! B. A la época medieval, ¿quieres ser mi caballero? Oh. ¿Quieres ser atravesado por una lanza por mí? C. ¿Por qué escoger una cuando podemos darnos una vuelta por todas, justos a donde sea? Y entonces sea? Se pone un sombrero y dice, ¡soy el doctor! ¡Vamos a atarnos! El célebre sombrero del doctor. No, soy el doctor. Es una buena con un perejil, ¿no? Pues yo quiero irme a soy el doctor, ¿cómo se decía? ¿Quién soy el doctor Non? El doctor Non, joder. No, non doctor A. El doctor Non, stop, joder. Nos gusta ir de fiesta con el doctor. Vente con Non doctor A a vivir la aventura. Non doctor A. Alucinante. Está mi enemigo, el profesor Ser. Iremos a los chocos de Basauri. Y luego pues a lo mejor nos vamos a Vitoria. Esa vuelta por el mundo. Cuando los vascos dominaban y cuando los vascos dominaban, joder. Que esas épocas no pasan de moda nunca, joder. El malvado nos da check. ¿Y tú qué decías, Jardita, querías? Nada, como no me habéis escuchado, ya no lo voy a repetir. Es que el non doctor A, Jardita. Vas a poner que te vas con el doctor por el mundo, ¿no? Que me voy al futuro, así que la C. Vale, te vas ahí con... ¡Con la Torea! ¡Con la Torea! ¡No! ¡Hostia! Después nos vamos a San Juan de Azurache con la TARDIS. ¡Ey, cabrón! Solo espero que la gente que nos esté escuchando, que no sea del País Vasco, se siente igual que yo. Y nos estábamos unos chiquitos ahí con los Daleks, ¿eh? ¡Cago en sos! ¡Basta ya! Yo solo digo que no doctorea para la siguiente temporada está ahí planeada. Siete. El enemigo es un pincho gigante, joder. Ay, imagina que tienes que conquistar a un chico con un solo beso. ¿Cuál escoges? Hombre, una felación. Sí, ¿no? Un beso francés ya que te claro, pone. A. Un piquito suave en los labios para que se quede con ganas de más. No funciona. B. Un morreo de esos que te dejan sin respiración. Así me recuerda fijo. Ya ves. Y acabó, que se ha muerto. Acabó en el hospital. Qué risa. Qué noche. A ver, no me hace mucho caso. Creo que lo deja sin respiración no es literal, ¿vale? Sí, no. Lo es. ¿Qué no? C. Un beso lleno de pasión pero muy dulce. Luego una super mirada a los ojos. Bueno, es eso una super ya. Mirada. No, yo elijo dejarles en respiración porque entre el machete y esto alguna de las dos cosas funcionará. A ver, y acabaré con a mí él, lo que ¿no? pasa es que el tío no te cae muy bien. A mí no me gusta en realidad, pero bueno, si una entonces se tiene este que no esforzar. Jardita, vamos a ver qué efecto provoca en los chicos. La canción te está insultando. No era mejor canción. Joder. No eres mariquita, les provocas cosquillas locas. ¿En el pene? ¿Qué? Eres como las cosquillas, les vuelves totalmente locos. A los hombres no vuelven locos las cosquillas, no, por algún motivo. Bueno, no sé. Y es que tu carácter abierto y natural, había tu carácter aborto, ¿no? Tu carácter abierto y natural les sí, deja... así soy yo, abierta y natural, como la vida misma. Les deja flipando cada dos por tres. Los chicos tienen ganas de estar contigo y es que sabes muy bien cómo engancharlos. ¿Por te vienes conmigo? Hace dos semanas que no me lavo los dientes. Ahora tan dulce y delicada, florecilla. Yo. Ahora dulce y tímida y después la más picante del planeta. Soy muy picante. Soy la mujer chili. Sigue así y arrasarás con quien te propongas. Ya sabes, la mejor manera de pillarlos es acercarte como amiga y hacer que te quieran como girlfriend. Bob, ¿quieres ser mi amiga? ¡No me mires! ¡Eres lo más! ¡Bob, soy lo más! ¡No me toques! Vamos ahora con el siguiente test. ¿A quién se llama? Espera, vamos el a... ¡El test y su guardaespaldas! Oh. Gracias, chico. Primero vamos a leer el test, de qué va el test y ahora decido a quién se lo hago. Vamos. ¿Sabes cómo romper el hielo? Con un martillo, joder. ¿Consigues que los chicos se sientan más cómodos a tu lado que tumbados en el sofá de tu casa? ¿Sabes cómo convertir el silencio más incómodo entre un chico y tú en las carcajadas más locas o en los machete. Secretos más íntimos? Joder. Pues haz este test y descubre cómo se te da lo de romper el hielo con ellos. Esto me recuerda a lo de Juan Muñoz cogiendo el hielo y diciendo ¡vamos a romper el hielo! ¡Y lo rompe! Se lo voy a hacer a mi amorcito Bob, te lo hago a ti. No me mires. ¿Te gusta mi dulzura? No. Cuando estás en la disco con tus amigas y se te acerca un cañón. Típico para... Bob con sus amigas. Voy a trasladarlo, ¿vale? Voy a cambiar el sexo de las preguntas, ¿vale? Sí, no, ya lo cambié yo. Imagínate a Bob en la disco con nosotros. Cuando estás en el cine con tus amigos. No tengo amigos. Cuando estás en un museo. No tengo bueno, amigos. Ponte, se te acerca un cañón sí. para preguntarte cómo te llamas. Pues sales corriendo. Cubierto. ¿Qué haces? Me dudo que me preguntará en morse y la longitud de las cañonadas será... Me indicará cuál es la frase, ¿no? ¿Qué me pregunta el cañón después de...? La discoteca ha sido arruinada por los disparos, miles de muertos. Ah, le digo mi nombre y le pregunto el suyo. Después espero que continúe ella, que para algo se acercaron. Yo me llamo Bob, ¿tú cómo te llamas? ¿Smith & Wesson? ¡No! ¡Señor Cañón! Me presento y también le presento a todos mis amigos. Y C, antes de decir, a ellos, no a mí. Antes de decirle mi nombre, le tomo un poco el pelo para reírnos y suavizar el tema. Hola. A ver, la opción salgo ¿pero corriendo, qué pelo le no toca? Está aquí. No esto no es. Vale, pues. Hola, ¿cómo te llamas? ¡Ah, qué tonto eres! Vale, yo elijo la opción, me presento y presento a todos mis amigos y dales el atabarrayos y matales a ellos. Vale. Vale. Opción B. 2. Has quedado con una amiga o con un amigo y cuando llegas descubres que hay dos chicos con ella. ¡Oh! Quería proponer cierto cuartetito. Cambiando, bueno. Cambiando de sexo, he quedado con un amigo y descubro que hay dos chicas con ella. Sí. Correcto. Genial. Una para ella, una para él y otro para mí. ¿Quién me toca? B. Me quedo todo el rato callado. ¡Menudo corte! ¡Oh! Claro, porque imagínate hablar con más personas que una. Eso es imposible. C. Hablo con mi amigo, le pregunto cosas a las chicas de su vida, les cuento cosas mías y tal. O sea, hablo con todos. ¡Hablo con todos! ¡Hablo con todos! Hablo pues voy a decir la opción H. ¿No existe? Pues la A. La A, muy bien. Venga, uno para ella y otro para mí. Venga, va, orgías anoche, cago en venga, va. Hoy estáis muy vascos. Las fiestas de. Las fiestas de. No, perdón. Las fiestas de los doctores de Ayanto. Te voy a decir una cosa. En el País Vasco, uno para ella y otro para mí. Eso en el País Vasco no existe, Uno, ella es por allí. Nadie es por nadie. Allá. Y el centro de la pista sin nadie, ¿sabes? Estos dos. Y nosotros sabemos porque hemos ido a un montón de discotecas en Bilbao. Claro, más sí, chiquito, hostia. Ahora en Donosti. Chiquito, ¿ac? Tercera pregunta, Bob. ¿Subes en el ascensor con un vecino, una vecina buenorra? Una vecina buenorra hasta el último piso. Pero yo me voy por el primero. Si sube en el último piso, por cojones tenemos que ser vecinos porque no hay más pisos arriba. ¿Qué le dices? Ah, nada. ¡Qué mal! Me quedo mirando al suelo todo el rato. ¡Ay, qué corte! Ve lo típico, le pregunta a qué piso va y le hablo del tiempo que hace. ¡Joder! Es horroroso y me ha pasado a mí el trabajo esta semana. Hace frío, ¿eh? Llega. Sí, llega el frío. ¿Te imagino a ti un diluvio universal, la gente muriendo rubia, lluvia radiactiva y la gente preguntando del tiempo y tú pensando, joder, esto es aburrido siempre hablando del tiempo. Un meteorito impacta contra una ciudad. Joder, esto es aburrido siempre hablando de fenómenos meteorológicos. Cago en thoughts. Se me ocurre decirle que estamos preparando una fiesta de Navidad en casa que se pase. Que eso, como eso en octubre pega un cojón, voy a decir eso, ¿vale? Oye, venga. Que el 2 de octubre hay aquí una pedazo de fiesta de Navidad. No, pero ¿vale? Que la prepares con antelación, le dices ahora en octubre que se pase en diciembre. ¡Ah! Te acordarás, ¿no? Porque vamos, solo quedan 2 meses, digo yo que esas cosas. Es mi vecina, vivimos los dos en el último piso, a lo mejor es incluso yo que sé, mi hermana, o sea. Yo me giro llamando y que la fiesta de Navidad que es ahora, ya, pero. Que no he invitado solo tú y yo, es la fiesta de Navidad. ¿Te acuerdas de la fiesta de Navidad que dijiste que vendrías? Guiño. Estoy muy solo en este mundo de la opción C. Y como condones de canela. Esta pregunta es muy importante, Bob, la número 4. A la chica que te gusta le ha salido un grano enorme en la nariz y le acompleja tanto. ¡Qué asco! Pues ya no me gusta. Ah, le hablo de otras cosas e intento no mirarle al granito para no ponerle más. Pero bueno, ¡claro, me gusta! Pero bueno, vamos al grano. No, quiero decir que me gusta mucho comer granos. ¡No! ¡Que tienes un grano! ¡No! B, le digo. Vaya amigo, ¿qué te ha salido? A mí me ha salido uno igual hace poquito. ¿Su polla? De hecho, puedes mirarlo. Y luego te pones a hablar con tu amigo. ¡Hola! ¡Hola, amiguito! Hablo con él y lo miro con natura. ¿Con ella? ¡Con el grano! Tiene vida propia, es muy grande, ¿vale? Hablo con ella y le miro con naturalidad como si no me hubiera dado cuenta de su grano. Venga, yo la opción C ahí. Al grano, al grano. Al grano, ¿no? Pasa al grano. Pregunta número 5. Un colega está coladito por ti. Bob, tengo que decirte algo. Una colega, yo. Bob, estoy coladito por ti, ay, pero. Tonta. No, yo no, porque no te gusta. Un colega está coladito por ti, pero él no te gusta y vuestro grupo se lo monta para dejaros a solas. ¿Qué hijo haces? De puta. Ah, saco el móvil y le envío un mensaje a alguien para que me llame. Odio estas situaciones. ¿Qué? En plan, papá, llámame, tengo algo muy importante, me ha pasado algo urgente, por favor, llámame, no estoy bien. ¿Por qué no llamas tú, hijo? ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Qué tal, papá? Siempre llamando, joder. Ves, se lo digo claramente. Me caes muy bien, pero no me gustas para salir. Yo le digo, me caes muy bien. Le destrozas el corazón ahí. Y este es el momento en el que le rompiste el corazón. Sí, empezamos a hablar de nuestro grupo, de montar algo. ¿De qué? ¿Qué? ¿De montarnos un qué? ¿Cómo? De nuestro grupo, ya sabes, de nuestro grupo de música, de rock and roll. ¿De tu grupo de normas de equivocación? Sí. Fantástico. Porque eso seguramente la distraerá y dirá, me está haciendo caso, seguro que no quiere nada conmigo. A mí cuando me dejan a solas en una habitación con una chica, le cojo, le agito y digo, ¡normasdeequivocación.com! ¡normasdeequivocación.com! Y funciona, tenemos más oyentes. ¡Tengo problemas sociales! Opción C. ¿Cuál era la opción C? Sí, opción C, sea cual sea. Pregunta 6. Imagínate que te dan el número de teléfono de la chica que te gusta. Fíjate. ¿Lo utilizarías para llamarla? No, por Dios. Llamadas estas en 7 días. ¡Ja, Ah, claro, le hago perdidas para que me conteste y luego empezamos una guerra de mensajes. ¡Ay, tonta! Una guerra de mensajes. ¡Va bomba! La esquivo. ¡Primero el cañón, ahora la guerra de mensajes! ¡Has matado a mi general, hija de puta! ¿Cuánto va a haber paz? ¡Has matado a mi Nokia! Buf, uf, no creo que le diga nada. Como no me lo ha dado ella, quizá me dé cantidad. ¿Y entonces ¿para qué quieres su móvil? ¡Ah, oh, tengo un móvil! ¿Para qué? No sé. Oye, la verdad es que es un poco creepy. Imagínate, te llega un mensaje de una persona que ya has visto una vez y te dice el mensaje: me han dado tu teléfono. A mí eso me ha pasado, Me ha pasado. A mí también me ha pasado. Incluso ya me llegó una hora, soy Abelardo. Joder, Abelardo. ¿Y se llama Abelardo? No, hostia, sé. Por eso lleva un mes sin hablarnos, tío. ¡Hostia, Abelardo! ¿Qué te llamó a ti? ¡Abel! ¡Ay! ¡Cago en leche! ¡Lalo! Opción C, le envío un mensaje con broma incluida para que se parte de la risa. Ya sabes, Bob, uno de tus chistes ingeniosos. Misterio de los chistes. A ver, sí. Pongamos un ejemplo de SMS. Es que yo lo siempre es así, mira. Hijo, hola, ¿qué tal estás? Esto va, van van dos y joder, que no pues que se cae uno. Y que estaba justo en el medio, que no puede estar en el medio porque son dos. Madre mía. Y es un número par, o sea, no hay... ¿Sabes? El medio es un poco difuso en el número par. Queridos oyentes, Bob ha perdido la virginidad. Hay esperanzas para todos. ¿No? Espera, ¿tú qué haces aquí hablando de mi intimidad? Aquí no, perdona, tío, perdona. ¿Qué haces aquí hablando de mi intimidad? ¿Qué fue la semana pasada? Ya lo sé, pero es que me hacía sin montar una antena, tío. ¿Qué haces tú aquí? Perdona. Pregunta número 7. ¿Qué haces la primera vez que quedas con ella? Follártelo. Ah, me lanzo y le doy un piquito. Toma esa. ¡Toma ahí! Ya está. Puta. B, le sonrío, le doy dos besos y le digo que me encanta su colonia. ¡Es sudor! No sé lo que es la ducha. Probablemente sea mi aliento, tengo halitosis. C, le digo hola esperando que sea ella quien se acerque a darme dos besos. Hola. A ver, yo le digo hola esperando que esto pase, que me deje en paz. Os quedéis de pie los dos durante media hora. Hola. Que igual los besos, ¿no? A ver, que yo te da hola. Aquí los besos y el sexo corre de tu cuenta, hija. Bueno, Bob, a ver qué le ha salido. ¿Qué? ¿Sabes cómo romper el hielo? Ay, tonta. Yo creo que no. Bueno, eres vasco. Que había que romper el hielo. Sí. ¡Fuera hielo! Es como Mr. Freeze, pero al revés. Sin saber, eso no es la explicación. Sin saber, o sea, muy guay. Sin saber cómo consigues que las chicas sientan súper a gusto a tu lado. Ay, no, estoy súper a gusto. Ay, gracias, tontorrona. Y es que saben que contigo pueden hablar de todo, incluso quedarse en silencio y sentirse incómodos. Bob, ¿qué opinas incómodos? De la economía del país últimamente? Si estamos incómodos en silencio. Venga. Vamos, que tu manera de ser las encanta. Ay. Y es que te adaptas a todo y sabes disimular mogollón los nervios. Y añade al final: ¡bien! ¡Todos ganamos! ¡Como Nintendo, güey! Está teniendo en cuenta que le estaba dando al grano, ¿no? Claro, le está diciendo ¡grano! ¡Grano! ¡Que no explota el granite! ¡Granamos todos! Por Dios, vamos. Nos vamos, ¿no? Sí, a máximo. ¿A qué? ¿A máximo qué? A máximo. A máximo. O a mínimo. Mi nombre es Máximo Riesga. Fui encarcelado por un delito que no cometí, pero en la cárcel me dio un golpe que me dejó amnésico y no recuerdo nada. Encima me han inyectado un veneno mortal que acabará conmigo en 15 horas. Ahora debo limpiar mi nombre, recobrar mi memoria y descubrir una vacuna lo antes posible. Pero no puedo hacerlo solo, necesitaré tu ayuda. ¡Máximo riesgo! La cruzada de los ancianos que he liderado ha concluido en la explosión del geriátrico. Ahora la policía nos ha acorralado y juntos debemos buscar una forma de salir de aquí. La voz ya... ¡No, no, no! ¡No se asuma! Venga, tranquilo, tranquilo. ¡Estos! Ya. Tranquilos, amables y locos ancianos. Juntos encontraremos una solución pacífica a todo este entuerto y... ¡Viejos! ¡Es la policía municipal de Valdorros! ¡Todos al suelo! ¡Mierda! ¡Rápido, ancianos! ¡Ármense con piedras o lo que pillen por ahí! ¡Resistiremos ahora y siempre al invasor! ¡Pues contamos con un poder mayor que el de las armas o la violencia! ¡El poder de la voluntad! ¡Y nuestra voluntad es la libertad! Oiga, señor Riesgo... Dime, Anselma. Lo de la voluntad y tal está muy bien, pero... ¿Por qué no utilizamos las metralletas de la armería secreta de Sigisfredo? Ah, claro, la armería ¿qué? Sí, Sigisfredo Capone le llamaban. Era el terror de sus vecinos en su antiguo pueblo guarromán. ¿Cuál es la contraseña de la armería? Si me levantáis de una vez os lo digo, cabrones. Vale, venga, coged armas y tal y entonces... Tú, Yupi, déjame a mí. A ver, medio mierdas. Coged tantas armas como podáis llevar con vuestras manos y dientes y cargad todas las granadas que podáis. Vamos a recibir con dos cojones a nuestros visitantes. ¿Y que alguien limpie el pañal a Sigfredo? Joder, la Genoveva cómo las gasta, ¿no? Capitán, tenemos la situación bajo control. Estupendo, ¿cuál es el plan? En 2 minutos entraremos con música rock y patinetes para asustarles e inutilizarles. En 10 minutos entrarán varios agentes tatuados para escandalizar hasta la muerte a los ancianos que queden. Joder, pedazo de estrategia, Julián. Oye, que son una panda de ancianos inocentes, a ver qué van a... ¡Horizontes! ¡No más de esa! ¡Madre que me... culo! ¡Hazme paso! ¡Sí, Geno! Ahora tú, Punky, dinos a ver qué hacemos. Gracias a mi experto liderazgo, estos amables ancianos son libres y han recobrado la ilusión de vivir. Pero ahora se presenta una nueva bifurcación y debo tomar la decisión correcta para salvar mi vida y ayudar a estos indefensos ancianos. ¡Geno! ¡Aquí hay un superviviente! No ha habido supervivientes. ¡Vale! Astuto oyente, ¿qué debería hacer máximo riesgo en esta situación límite? Ayúdale a elegir la mejor opción enviándonos tu respuesta a lo largo de la semana. Las opciones son... A. Llevar a los ancianos en una revuelta provincial por todos los geriátricos. B. Ir todos a postularse a los puestos ahora vacantes de la comisaría de policía. C. Mirar en su cartera para obtener pistas de su identidad. O D, rebelarse violentamente contra los ancianos y continuar solo su aventura. Contesta la encuesta en www.normasdeequivocacion.com. La vida de máximo riesgo depende de ti. Ahí están, chicas de colegio, la puerta de Alcalá, no. La canción pederasta por excelencia. Bueno, vamos a preguntarle. Yo voy a preguntar yo a Freddy. Más que nada porque se han preguntado ellos dos. A nosotros que preguntaros a nosotros dos. No. Y ha preguntado. Sí, claro. Freddy me ha preguntado a mí. Me ha preguntado a ti. Claro. Y tú a él. Sí. Vale. Entonces me queda Freddy. Sí, sí. Me queda Freddy. Vale. Freddy, ¿qué vas a vivir este verano? Queda todavía 9 meses, ¿no? Pero bueno. Rico, ¿eh? Responde con sinceridad y descubre todo lo que pasará este verano. Es que lo ponen como con tres admiraciones, ¿vale? Amor, aventuras, movidas con los colegas. Tío, que te odio. Ya no somos colegas, ¿eh? ¡A que te mete una hostia! Tonto. Nuestra amistad ya se acabó. Fiestas. Movidas. Fiestas. ¡Ah! Igual, a tope. Igual se refiere a las fotos que salen mal. Fotos movidas con los colegas. No lo intentes. ¡Entérate de todo ya! Fijo que te espera un verano alucinante y muy difícil de olvidar. Pero que no quiero spoilers de mi verano. Bueno, pues lo vas a tener. ¿Estás, alta sea? Ojo, ¿estás preparado? ¿No es preparado? ¿Estás preparado? Pues lánzate y contesta. Va a ser lo más. Vamos allá, Freddy. De estos planes, ¿cuál va más contigo? No lo pienses más y responde. El dul. Oh, bravo, estoy dando. A. Prefiero bucear a saco, ya sea en la playa o en la piscina. Porque bucear en la piscina es la hostia de moderno. En la zona que no cubre, además. Me gusta ir a la playuki para tostar no, el sol. Esa palabra. No. Y espero que alguien aparezca con una metrayuki y me pegue un tiro. Banguki. Me quedo con ir a la piscina. Bueno, no es la piscinuki. A la piscina en plan relaxuki. La piscinica en plan relaxuki. A mí me fascina la opción de bucear a la piscina como para ver chanclas. ¿O para qué bucear a la piscina? Ay, joder, la piscina. Y encima la piscina infantil. Joder, me estoy pasando el culete ahí al aire. Dos. A ver, cuando te metes a la piscina infantil, dejas culete y espalda al aire. Randy, que cuando vas a la piscina, ¿haces qué? En veranito, Freddy. No. En veranuki, no puedes vivir sin. ¡Mi bikini! ¡Mi famoso bikini! Me paso el día en la playa la piscina, así que es imprescindible. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué imagen mental! A ver, cambiemos bikini por bañador. ¡No! ¡Bikini! ¡Bikini! ¿Acaso en veranito no puedes vivir sin tus colegas? ¡Con ellos monto mil planazos! ¡Alegre, como le dijo, es el plan para hoy! ¡Quedarnos en casa de ver la tele! ¡Que te laven los dientes, Jimena! ¡Joder, qué pesado! Sin me gusto. Ojo a esto. Sin mis libros y mis películas. Es lo que tiene aburrirse. Claro, porque ver películas es aburridísimo. Espérate, y luego leerá y todo, ¿eh? ¿Qué se ha creído? ¿Cómo se atrevió a tener cultura? Pudiendo estar con los colegas y los mil planazos. Que los mil planazos es mil montaditos. Uno montadito por día. Joder. Sí. Porque los han pensado, ¿no? me quedo con las peli, ¿eh? Joder, con el bikini, peli. Freddy, tío. Pero no. Qué aburrido eres, Freddy. Joder. Hay bikini para cuando estén casados solo, no para lucirlo fuera. Eso es más creepy todavía. Ha llegado el momento de lanzarse al agua. ¿Cómo lo haces? En la piscina para chiquis. Si te pegas un golpe en la cabeza y mueres. Bueno, es una porción de cabeza, efectivamente. De bomba con mis colegas, que son de la ETA. Joder, ¿qué volaste? Vamos a tirarnos otra de vez bomba, ¿no? A la piscina. Vamos, Antón. Y esperemos que el doctor Non no nos pare de esto. Doctor Ack. Vamos, Antón. A mirar no, con el Non, doctor Ack. Súbete. Siguiente parada. Siguiente parada, Balmaceda. ¿Qué gonzas? Oye, espero que no haya un gorrión por ahí que nos... ¡Ay, la hostia! ¿Te imaginas el Don Doctor con el gorrión de Balmaceda? Pues no sería solo hostia, Pachi. Pues espera, que me parece el guión de la temporada que viene. ¿Qué pasa, la hostia? ¿Que soy una chica? ¿No me entráis o qué? Hostia, chicos, yo creo que ya tenemos un programa hoy, ¿eh? ¡Hostia! Y dice, me cuesta tanto... ¡Uy, Dios! Que acaban tirándome mis amigos. Freddy, con cariño, te queremos mucho, pero eso de tirarte... Yo pongo bombas en la piscina. ¿Que nos tiramos a Freddy? Sí, yo no quiero. Paso. Con cariño, pero pasa. Sí, todavía. Pues yo sí quiero, Freddy. Todavía. ¡Que te lave los dientes, coño! Todavía. Eres muy dulce. Si fuera Freddy con el bikini, todavía. Para imaginarte que... 4. Los helados son el mejor invento del verano. ¡Nos encantan! Y es difícil decidirse, pero tienes que elegir. Sí. Venga. Sí. ¡De mil sabores! Vale. Eso no es elegir. Tienes que elegir. Pido mil deseos más. He vencido al genio. De la lámpara. ¿Qué eliges? ¿Un helado de mil sabores? Sí. ¿Un helado de hielo? ¿Eso es para pobretones o qué? El pirata. ¿O un cucurucho de los clásicos? ¡Vamos a ver! ¿Y por qué no un delicioso helado natural de agua? ¡Hielo! ¡El helado de la naturaleza! Vamos a ver, te está ofreciendo un helado de hielo. Te digo, hielo. Cucurucho clásico. ¡Oh, este fabuloso helado de mil sabores diferentes! ¡Hielo! ¡Hielo, Freddy! Ahí, las pelis, el hielo, vemos que llevas una vida al límite de... ¡Ay! La diversión. Freddy, por fin, confiésanoslo ya. Sí. ¿Cuál es tu táctica infalible para ligar? No hacer nada. ¡No te falla! ¡No falla! ¡Conmigo ha funcionado! ¡Que te laven los dientes! ¡No! Opción A. Me quedo solo para que se me acerquen, que es algo que suele funcionar. Tú vas a cualquier sitio, ves a alguien solo. Y más en el País Vasco, obviamente. El País Vasco, eso funciona. Mis colegas son mis aliados a la hora de ligar. ¡Eh, Freddy, tío! Yeah. ¡Vamos a ligar ahí! Me imagino a Freddy, vamos a Bob y a Randy intentando ligar por las calles de Bilbao. A ver, ha habido momentos de Freddy, Bob y Randy saliendo de fiesta por las calles de Bilbao a partir la noche, ¿eh? ¡Fiesta! Y ha habido eso momentos, quedará en secreto para nosotros tres. Y ha habido momentos de mujeres entrándome. ¡Hostia, qué grande! No lo recordamos en el programa. Ha habido grandes momentos en las fiestas que hemos tenido. ¡Director! ¡Quiero ser director! Y la opción C. Siempre me ayuda mi mejor amiga. ¡Mi polla! ¡Toma! ¡Claro que sí! ¡Esa es! ¡Yo, Freddy! ¡Muy bien! Siempre me ayuda mi mejor amiga. Hola, nena. Mira. Mira. Esta es mi mejor amiga. ¿Me enseñas tu mejor amiguito? A ver si se conocen. Yo creo que van a entrar bien. Bueno, ¿qué tienes 50 años? Vete a tu casa. Soy el de la obra. ¡Ya me las tetas! ¡Cojones! ¿Qué modelito, Freddy, te gusta más para el veranito? ¿Para el veranuki? Joder, no sé si prefiero modelito o modeluki. Yo quiero bikini. Algo fresquito. Pantalones cortitos. Joder. Y camiseta de tirantitos. Algo fresquito. Pantalones cortitos. Camiseta de tirantitos. Opción B. Un vestido playero es lo más. Opción C. Dios. Pues está Freddy, la opción C, por amor de Dios. Una faldita y taconazos para dejar a todos. Y arriba nada, o sea, en tetas. El obrero se estaría encantado. Para dejar a todos, le dejas en loñones. Loñones. Todos los loñones, cao. ¿Cuál es esa? Tú, Freddy, faldita y taconazos. Muy bien. A ver, Freddy, tú en Escocia estarías de puta madre entonces. ¿Taconazos en Escocia no se llevan? Es el siguiente paso, ya la faldita. A la hora de meterte en el agua, Freddy, ¿cuál es para ti la temperatura ideal? Ah, bien fresquita para despertarme de golpe. Una mierda, ¿no? Ni sí. No. ¿Sí? No, no, Bob. Mira, no, mierda, no sabéis nada del agua. Ni fría ni caliente, la prefiero templada. Templadita. ¡Que no, no sabéis nada del agua! Muy calentita. No, está caliente, joder. Muy calentita o no me tiro. Todos tus amigos disfrutando de la piscina y tú. ¡Pues no me tiro! ¡Esa! ¡La social! Freddy solo se va en el Mediterráneo. Freddy, hemos deducido aquí que. Es, o todos tus amigos piscina y tú fuera. Tu opción para ligar es estar solo. O enseñar tu polla. Bien, vamos bien. A mí me ha conquistado. Veamos, Freddy. ¡Que me duches! ¡Que no! ¡Que te toca este año! ¡Que no me toca! ¿Qué vas a vivir este verano? Freddy, este verano que viene vas a vivir el amor único contigo mismo, ¿sabes? ¡Bien! ¡Con su bikini, con su falda y con sus tacones! Ya se sabe, el verano es la mejor época para ligar y también para vivir historias de amor únicas, Freddy. Sí. Y tú este verano vas a ser toda una afortunada. ¡Ay, ay, qué bien! Tu manera de ser dejará descolocado a más de uno y muchos. Te lanzarán la caña, tendrás que elegir. ¡Toma mi caña, guapo! Te lanzarán con gusano, de hecho, porque te confundirá con un pez. Y vivirás un amor de los que a ver, no se olvidan. Freddy, te acaba de llamar rodaballo. Yo no quiero meter cizaña, pero a mí eso me suena insulto. Está rico el rodaballo. Joder, pero no es guapo. Pues cómemelo. ¡Que te vistas! Cómemelo de abayo. El agua, el sol, todo será perfecto cuando os deis vuestro primer beso. Ven, paga que te lo vamos, doy. Vamos, que te vas a quitar dos costillas y vas a llegar. Eso está muy bien. Además, tus mejores amigos te ¿qué va a hacer qué? Te apoyarán en todo esto. Veranito. La película vale. Verá, veranito. ¿Es como la playa? Sin duda, va a ser uno de los veranos de tu vida. Y luego, ¡hola, guapo! Y luego nos preguntamos por qué el cine español fracasa. Cuando ¡hola, guapo! ¿Con cuál me voy? Cuando lo cuentes. ¿Cuál me toca hoy? Ni te creerán. Has quedado porque serás un fantasma. No, me paso el verano viendo pelis. ¡No te creo! ¡Qué tonto! Randy, ha llegado el momento de tu test. ¡Oh! ¡Mi test! Estoy muy ese nervioso. Ese cañón sigue todavía colado por ti. Esperemos que no, porque a lo mejor mueres si te dispara. Tuviste algo y ahora se ha acabado. Sabes que le gustabas, pero no. Ya no te tienes que herir, claro. Es que ese cañón me dejó como un colador. ¡Ah! Echa un vistazo y descubre si todavía siente algo por ti. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! Primera pregunta, Randy. ¡Ay, que me aseo! Si te conectas al Facebook y él también está conectado. Perdón, voy a cambiar de sexo. Si te conectas al Facebook y ella también está conectada, ¿qué pasa? ¡Explosión mundial! Opción A. No me da tiempo ni a darme cuenta de que está. ¡Que ya me ha abierto una ventanita para decirme algo! Hi. Algo. Opción B. Nas. Como antaño en el Messenger. Nas. Nash. Nas. Oh, smiley. ¿Nas no eran los de Eurovisión? ¿No es el rapero, Nas? Opción B. Aunque no sea en el momento de conectarme antes o después, acaba diciéndome algo. Ah, por favor, ¿puedes quitar ese estado en el que pone quiero a arroba tal? 70 años después te lo cruzas por la calle, te habla y ¡ah! Sabía que algún día me volvería. Te habla para decirte, bueno, ¿te vas ya o qué? Joder, ¿no te das cuenta de que quiero estar a solas con mis amigos de verdad? Opción C. No me dice nada, pero si yo le hablo, me contesta y habla conmigo como siempre. Randy, ¿cuál es tu opción? A ver... Ella no me dice nada, pero si yo le hablo, me contesta y habla conmigo como siempre. O sea, nada. Hablo yo solo y le cuento mi día y tal. ¿Qué nenaza que eres? Opción, pregunta 2. Piensa en la relación que tienes con tu fichaje y compárala. ¿A cuál de estas se parece más? A la del Barça. Fichaje, ajá, del Barça. Opción A. Sí. Como la de la Bella y Jacob en Amanecer. Somos colegas, pero cada uno va un poco a la suya. Y tú sabes que Bella acabó con Jacob al final, ¿verdad? Sí. Y tú te quitas la camiseta. El lobo llegó. Y ella tiene esa cara de asco. Y ay, imagínate. Opción mi sueño, salir con una chica que huele a mierda continuamente. ¡No, pues yo soy la adecuada! ¡Ven pa' acá! ¡Lávese los dientes! ¡Ven pa' acá, malomo! ¡Que te laven los dientes! Opción B. Como la de Ulises y Neo en el barco. Yo tengo un problema, con esto, ¿vale? Porque leo la primera opción como la de Bella y pienso en Bella y la Bestia. No, Bella y Jacob en Amanecer. Leo opción B como Ulises y pienso en la Ilíada. No, Ulises y Neo en el barco. O sea, yo creo que... Estás viviendo en el siglo pasado, sobreestimo el nivel cultural de esta revista. Un poquito. Opción B. Como la de Ulises y Neo en el barco. Un día está súper bien conmigo y al otro pasa de mi cara. Pero opción no de C, mi polla. Opción C. Como la de Sandra y... ¿Sandra y Culebra nos protegieron? ¿Existe un Culebra? ¿Pero qué está pasando en la televisión? Hay que ser un padre hijo puta y decir, ¿cómo llamas a tu hijo? ¡Culebra! Hombre, no me hagas caso, pero creo que es un mote. ¡Culebra Martínez! Espera, que tú no tenías Randy Max en realidad. Opción C, como la de Sandra y Culebra nos protegieron. Somos amigos y a veces se nos escapa algún tonteo. Cuando hay feeling, hay feeling. Quiero decir algún pedo, tío. Uy. A ver, a todo el mundo... Todo el mundo a mí caso, especialmente se me escapa mucho. ¡Que no los pantalones! Yo me quedo con la de Bella Jacob porque es la única que conozco. Venga. Ya está. Venga, pregunta 3. ¡Chucupa, chucupa, chucupa! ¿Estás de fiesta con tus col... Estoy de fiesta. A pregunta 3. ¿Estás de fiesta con tus colegas y aparece ella justo cuando estás bailando con otra? ¡Oh, Dios mío! ¡Tan, tan, tan! Para una vez que bailo. Ah, se acerca y va. Entonces, que me digan. Ah, se queda cerca y va mirando a ver qué tranquilo, hago. Tranquilo, tranquilo. Esto es muy complejo para el nivel intelectual. Intenta leerlo bien. Entonces, ¿ah? Se queda cerca y va mirando a ver qué hago. Y cuando voy a saludarla, me suelta algún comentario medio en broma para ver qué digo. ¡Otra vez tú aquí, psicópata de mierda! ¡Pues qué bromista! Pues mira que van dos y se caen de en medio. Ay, esto me lo he contado bien. Opción B. Se acerca, saluda a mis colegas y me hace un gesto en plan hey, hola, pero no me dice nada más. Levantar el dedo del medio, ¿no? Sí. Ese es hey, hola, ¿qué tal? A mí me lo hace mucha gente. Sí. Soy muy querido en el mundo. Opción C. Una de dos. A ver, no, si es la opción C, es una de una, no una de dos, coño. Una de dos. O espera a que vaya a hablar con él para demostrarme que está cabreada, o se pone a bailar con otro también delante de mí. ¿Qué haría, Randy? Voy a hacer la B porque lo de enseñarme el dedo medio me lo hace mucha gente, entonces supongo que también lo hará. Pregunta 4. Imagina que te cortas el pelo. Bob, tú no puedes. ¿Sí? ¿Por? No, por nada. Que estoy ¿qué? ¿Cómo? ¡Mi pelo! ¡Mi frondosa melena! ¿Desde cuándo es así, chicos? Imagina que te cortas el pelo. ¡Madre mía! Soy disléxico, ¿vale? La disléxico es un problema real. Vale. Imagina... Imagina ser mamá. Imagina... Por favor, no empiezas desde la palabra imagina. Randy, imagina. ¡No! Imagina un mundo en el que te cortas el imagina, pelo. Imagínate que te cortas el pelo y te haces un cambio tope radical. Vale, soy punk ahora, cresta ahí. ¿Qué era ella cuando te vea? ¡Madre mía! Estoy fino. Estás bien, Bo, estás bien. Estoy petándolo. No, pero tronco. Es que estoy pensando ya en el non-doctor ahí. Opción A. Ni se fijará, aunque cuando yo se lo diga, enseguida me dirá que me queda bien. ¿Qué te parece que me haya rapado al cero después de tener una melena hasta las rodillas? No me fijaré. ¿Sabes lo que yo tengo rapado al cero también? ¡Que te calles! ¡La barba! B. Se le escapa. No hace falta, la barba no tengo. Un poco bigote, pero ya está. B. Se le escapará una sonrisa y me hará alguna bromita sobre el super cambiazo. ¿Sabías que si traes un juego de DS al MediaMarkt lo cambian por un Pokémon por 32,90? Yo estaba pensando en el cambiazo de un examen. Opción C. Me mirará con cara rara en plan ¿a dónde vas? Pero fijo que me he echado un piropo. O sea, me mira, ¿dónde va con ese pelo de mierda? ¿A dónde va, guapo? Ven para acá. Yo aprecio mucho que me informen sobre cambiazos en tiendas, así que elijo la vez. A mí me fascina que aquí estás eligiendo opciones no por lo que haces tú, sino por lo que va a hacer otro. Los tres no funcionan así. ¡Sí funcionan! Si te encuentras con un desconocido en la calle, te pega un puñetazo, B, te escupe, C, no te hace nada. Pregunta 5. Estáis por ahí con la peña, con la peñita. Con Iván de la Peña. Y sin daros cuenta, os quedáis los dos solos. Uy, ¿qué Iván pasaría? De la Peña. ¿Quién, Iván de la Peña y yo? Sí. ¿Solo? Ah, Dios mío, ¿qué pasaría? Ah, empezaría a contar cosillas y acabaríamos riéndonos a saco con nuestras movidas y bromas. ¡Conectamos! ¡En directo con la 8 de mi casco brutal! Que van a decir que le medio. Sí, muy divertido. ¿Dónde están nuestros amigos? No, quédate, que tengo un chiste. ¿Cómo estamos conectando, Yo noto un feeling especial. Sí, oye, me quito ya la camiseta. Opción B. Fijo que nos quedaríamos en silencio y acabaríamos yendo a buscar a los demás. Oh, qué conexión. Se nota que ese cañón está a tope por ti. Opción C. Al principio nos quedaríamos un poco cortados, pero acabaríamos tonteando fijo. Pues... ¿Qué opinas tú, Randy? Yo creo que conectamos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Porque no hay batería en el móvil y enchufas y tal. Con el WhatsApp. Madre mía. Vamos, seguimos, por favor, que quedan dos suyos. Pregunta 6. ¿Le envías un SMS sin ningún motivo concreto? Sin miedo. Hola, a sin motivo. Hola. Me gustas. Sin ningún motivo concreto, solo para saber cómo está. ¿A cuál de estos SMS crees que se parecería a tu respuesta? ¡Déjame en paz, psicópata! ¡Te lo he dicho 45 veces! ¡Hi, guapísimo! Yo también te iba a escribir ahora. Estoy por aquí. ¿Quieres quedar un beso precioso? Estoy debajo de tu casa. Tengo un problema. La mano. Pero esta cosa. Pero no eras de Catalayud. Sí. Catalayud. Era de Calatayud. Hombre. Hola, ¿qué tal? Yo ve. Hola, ¿qué tal? Yo ve por casita haciendo cosicas. Maquillándome. Besitos, guapo, y no sé escribir. Haciendo cosillas entre paréntesis dedos. Dedillos. Opción C. De Dukis. Ey, ¿cómo se comporta? Ah, no, esto es otra cosa. Me he saltado una línea porque quiero terminar. Estoy muy nervioso. Opción C. Ey, estoy B, estoy B por ahí haciendo cosas. Espero que tú nos chao. A ver, por lo que yo he deducido, no he entendido ninguna. Por lo que he entendido, el presidente está a punto de detonar la bomba. Exacto. Sí, vale. No, con el cañón. Con el cañón, vale. Entonces me voy a quedar con la C porque vamos, yo quiero ver el final de esta historia. Y última. No lo alargues más. Pregunta. Piensa bien. A ver. Piensa bien. Joder, también. Me cuesta. Piensa bien. Es un poquito tonto, pero piensa bien ahora. Cuando la ves con otros chicos, ¿cómo se comporta? Opción A. Tontea con todos, incluso estando yo delante. Madre aunque mía. También con, tontee conmigo. No se corta un pelo la Wii. Es un zorrón. Promiscua. Madre mía, qué habrás puta. Habrás visto. Más que las gallinas. Le das libertad de voto y luego ya te coges en la mano. No estoy hablando de mi guapo. ¡No! ¡Opción B! A ver, ¿cuál primero? Opción yo B. Yo pongo los tres. Vete, opción B. Opción B, pasa de ellas cuando estoy yo delante. Pasa de ellos cuando estoy yo delante. Parece que solo tenga ojos para mí. Muy bien. Opción C, tontea con alguno, pero cuando me acerco yo es solo mía. O sea, vamos a ver, en las tres ya por supuesto que tontea con todos. Sí. En una, igual no cuando estás delante, en otro tontea mucho y otro tontea mujeres, poco. Mujeres, ¿qué se ha por hecho que son todas zorras? ¿Qué se ha creído? Les das libertad para salir a la calle ahí con sin velo y ya de pronto empiezan a tontear. A mí lo que me pasa es que tontea con todos. Oh. Sí. Quizá le tenga que decir algún día a Ole que sepa de mi existencia. Vamos a ver, ese cañón sigue por mí colado. A todos os han salido cosas buenas, a mí. Ponte las pilas ya. ¿En serio? Ah. ¿En serio? Falta un frígida. Que siente algo por ti está claro, pero cuidado, porque el sentimiento es cada vez menos intenso. La cosa está enfriando entre vosotros. Hostia, ¿de dónde ven eso en estas preguntas? Así que si te interesa de verdad, ponte las pilas. Anexo, también vota al número 555 en las próximas loterías. Y recupéralo, todavía es posible. Porque hay detalles que demuestran que dentro de su cuore, de su revista, ¿sabes? Sí. Queda algo de lo que sentía hacia ti. Ya sabes, si a ti también te gusta, entra en acción y vuélvelo tarumbilla. Tú, el calvo. ¡No me mires! ¡Guapo! Oye, guapo, que he escuchado esta canción para irte. ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Dejadme todos! Ya nos marchamos todos contentos, porque este ha sido un día feliz. Si quieres otro día volvemos y nos veremos todos aquí. Y un aplauso para Jardita. Hasta la semana que viene en riguroso directo. Un aplauso para Randy. La semana que viene, es verdad que es en directo. Un aplauso para vos. La semana que viene es en directo. Un aplauso para Freddy. Saludos en diferido. Ahora, ya salió el especial. Saludamos a gente. ¿A cuánta gente que nos ha dicho más? Vamos a decirle resultados de este Super Pop a Quiet Man. Quiet Man. Yo, Quiet Man, tienes que ponerte las pilas porque el mundo está pasando y tú no ves nada. ¡Ponte las pilas! ¡Banana Jamo! ¡Estoy asustado! ¡Ah! ¡Préstate a tu destino! ¿Banana Jamo? Hola. Vaya, ¿qué test de Super Pop es ese? Tu resultado es... ¡Hola! ¡La gente te saluda por la calle! El test va a elegir cómo saludar a la gente. Jean Vino, no te pases porque tanto vino, al final te vuelves un poco libertino y esto no puede ser. Jean Vino y su libertino. ¿Y ese fue? Pikachu Super Saiyan, tu resultado es... ¡Debes salir más de casa! Don Hurtado, tu resultado es... Una puya aleatoria para nuestros queridos oyentes. Taquito Drauguito. Taquito Drauguito, tu resultado es... ¡Te encanta Didi! ¿Es verdad? ¿Eso no es verdad? Rayo García. Rayo García, tu resultado es... ¡Las conquistas de la velocidad de un rayo! ¡García! Chimo Bayo, tu resultado es... ¡La fiesta! Bueno, esto no es música muy de fiesta, pero imaginad que lo es. León Luna. Hombre, mi amigo León Luna. Micrófono. Mi amigo León Luna. ¿Cuánto León Luna, tiempo, León Luna? La moraleja es... Búscate un nick, amigo. ¡Hemos perdido un oyente, chicos! ¡Bien! No, el de Pikachu también está perdido. Nacho Reset. Nacho Reset, apaga el ordenador, dale al reset. Vale, Vidica. Vidica mía. Es que... verás, te ha salido que es un poco zorrilla. Yo no sé si es verdad. No sé. Cabra Palmonte, tu resultado es debería vivir en la ciudad. Que tanto monte te está haciendo mal, que no hay ligues ahí, no hay movimiento, no sí, hay... Sí, las cabras, las cabras. Es lo que acabo de decir. Griseo Viltrán. Griseo Viltrán, tu moraleja de la Super Pop es búscate un nombre normal. ¡Tío! ¿Griseo Viltrán? Pero que es un nombre real. Ah, vale. Perdón. RTR. Tu resultado es... Sigue buscando. Tu resultado no está en este castillo. Julepe de mierda. Julepe de mierda. No, de menta, perdón. ¡Joder! Ya lo ha dicho Randy. Tu resultado. Follabragas. Tu resultado es... El porno no siempre se basa en la realidad, ¿vale? Hay cosas que se diferencian un poco. ¿Qué? Lord Zurko. Tu moraleja es... ¿Lobo? Que vayas a hacer un surco. Soy un Pokémon legendario. Joder. Soy un Pokémon legendario. Tú no puedes denunciar al de MediaMar, lo siento. Venga. Pero quedan dos. ¿Entimani? Entimani. No uses tanto tu money y sal un poco a la calle. Señor cara antigua. ¿Qué? Y tu resultado es... Compra cremas rejuvenecedoras que te vienen muy bien, muy bien. Bueno, chicos. Bob, que llega la hora del... Llega una hora muy especial. ¿La hora de la tubitostada? ¿Es una galaxia ahí que está muy lejana? Es una galaxia... Son unas bolsiquitas, joder. Vivimos unas aventuras del capón bendita galaxia. Nos montamos en una rueda que tenemos por ahí en casa de la abuela. En casa de la mamá, joder. ¿No tuvisteis suficiente con el skills de Vascos de ya, la semana pasada? Entonces el cielo es el límite. Bueno, y la frontera con Navarra también. ¿Qué dices? ¡Eso es imposible! ¡No! ¡El límite está en Castro! ¡Sin el mundo más allá de Getaria, joder! Porque yo soy el Nando Torea y viajo por el País Vasco viviendo... ¡Alguien aventuras! Pues yo soy, ¡tú eres mi comparsa, Antón! Yo soy, el Daleka, Daleka, que el va Dachek. Por ahí. Estoy a mí, estoy aquí con mi comparsa Irache, que es mi compañero del copón. Exterminate A. Mira que me dijeron, cuidado con hacer un programa con vascos, que algo malo va a venir. A mi malvado enemigo, el profesor que va a correr con si en el profesor. ¡Te voy a envenenar los chiquitos! Profesor a ser, Y ahora vamos con nuestra aventura. Dale, en Logroño hay balastia. No, eso no puede ser. Logroño está lejos de nuestro territorio. Es verdad, es que tranquilo, es un episodio especial. Tranquilo, como mucho nos vamos a Donosti. Tampoco hay vamos al episodio 500 nos vamos a Donosti y comemos pinchos. ¿Qué veces? Vamos a hacer el episodio especial enfrentamiento en Baracaldo. ¡Ay, a tope en Baracaldo! Venga, empezamos el episodio. Vamos allá. ¡Ay, Balosti, Irache! Pues no, que estamos en Baracaldo, joder. Yo soy madrileña y estoy en Baracaldo. Oye, ¿por qué Dios, Irache, si eres de Madrid? No lo sé. Exterminar madrileños. Mis padres me odiaban. Exterminar madrileños. Joder, habla euskera, hostia. ¿Qué es que no, no, real? ¡Hostia, doctora! ¡Hostia, pues que no son los Tralex! Y mi malvado del cine amigo, el profesor, aquí en Baracaldo, joder. Que venía a ver a los cines estos en 3D. Te traigo un bonito pincho para hacer la paz, doctor. Ay, que nos damos no tiene veneno ni nada. Profesoría, pero ¿esto qué es? ¿Esto pimiento? Esto no es mosto, es tinto. ¿Pero qué es eso? Esto es un chacolí, coño. ¿Qué? Aquí no se hace, Doctor, me tendrás que ayudar. Y hace, joder, este vasco me quiere exterminar. A ver. Euskara Batua. Me encanta, Irache. Pues no, que nos ha salido aquí el trales. Vamos a usar el hematubenguía. Emma, tu me guía, Euskara Batua. No te entiendo, doctor. Toma, Emma, tu me guía, Sónico A. Me acaba de dar con el destornillador, Sónico A. Ay, la hostia. Ay, la hostia, pues irá checándose la otra vez el día, joder. Ha sido fácil. Oye, nos vamos a Vallecas. Oye, esto es demasiado, Irache, joder. Son para el 50 aniversario, joder. Perdona, que soy el novio de la Irache. Pero ¿qué dices? Antón. A ver, estoy el puto día con el Antón, el Antón. Estoy hasta los cojones del Antón, joder. Entiéndeme, entiende un poco. No, profesora. Estoy hasta los cojones un segundo. No os entiendo. Que ella y yo no hemos profanado cama, que no podemos, que yo soy vasco de pura ley, que vaya multipolita, dai, va, hostia. Bye. Doraemon Katu Cósmico A. A la Dragoy Bola. Dragoy. Está. Mago A es rebata, Eso... Y Yarguía. Oye, ¿te terminamos el episodio? Venga, va. Hasta luego. Yo solo digo que la semana que viene Irache, Antón y yo. ¿Cómo que Irache? Que te caes. Que me llamo Irache y soy de Vallecas, ¿vale? ¿Vale? Irache, Antón y yo nos iremos a la Mario a vivir aventuras alucinantes en nuestro siguiente destino, que podrá ser Plencia O a lo mejor nos pilla muy lejos y nos quedamos en un... ¡A Vallecas! ¡A Vallecas! Igual vais a Saya y todo. ¡Ay, hostia! ¿Qué es eso? Que hay que hacer en Saya, ¿eh? Estamos en el presupuesto con entonces doctoría, ¿eh? ¡A tope! ¡Hasta la semana que viene! ¡Ay, hostia! ¡Viva Rusia! ¡Viva Vallecas! ¡Aur!